Bienvenidos al episodio 98 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el ubicuo Alberto Cal. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cuántos podcasts estás grabando en estos momentos? En estos momentos solamente este. Sería difícil grabar más de uno a la vez, así María. Ah, ok. Es como apareciste en tres podcasts esta semana, no estaba seguro de cómo lo hacía. Ah, no. Lo de la semana pasada fue porque grabé dos el sábado y después este el domingo. Y curiosamente creo que aparecieron en el orden exactamente inverso. El primero que grabé fue el tercero en aparecer. Y el último que grabaste, que fue este, lo fue apareció primero. Sí. Estoy volviéndome un experto del editado veloz. Sí, bueno, comparado con Jorge editando, cualquiera es rápido. Hay que abandonar el preciosismo. Es una lección que tuve que aprender a fuerza de mucho dolor de espalda y estrés, pero hay que sacar el podcast, es mejor que estarlo editando por mucho tiempo. Sí, bueno, ese es uno, y el otro que, como puros cuentos, en su primera edición en realidad se usa como si fuera un programa de radio, es decir, tiene ya un horario asignado, pues ese ya era bien sabido que pasaría hasta el jueves por la tarde-noche, así es de que las pruebas de que fuera el último eran muy, muy fuertes. Ok. Ah, ok, Alberto, ¿qué cuentas de tu semana? ¿Cómo estuvo? Pues bastante tranquila, no hay mucho comentar. Fue una semana sin muchos sobresaltos, no, sin muchos pendientes de trabajo. A veces creo que en Panini mi velocidad trabajando me juega en contra. Tengo entregado. ¿Tienes la mala fama de que si te encargan algo para mañana lo tienes listo? Algo así, casi. Idiota. No sé, prefiero no estarme peleando con los deadlines y entregar todo a tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Star Wars Kanan, usualmente yo lo entrego dos o tres días después de que sale el cómic, cuando en realidad se supone que creo que tengo algo así como mes y medio para entregarlo. Entonces, tomando en cuenta que es la única serie regular que estoy traduciendo, al menos hasta que se confirme que Deadly Class se mantendrá a largo plazo, pues eso es lo que me permite ir tan adelantado con mis entregas. Qué bueno. Y bueno, yo escuché el podcast en el que participaste, por lo menos el de Comicase, el de Puros Cuentos no lo he escuchado todavía. Y estuvo bien, aunque las transiciones de Comicase me siguen llamando la atención, son muy elaboradas, y esto es una crítica rara viniendo de un podcast que no tiene transiciones, más que nosotros hablando, pero las encuentro curiosas por algunas palabras que usan que me suenan raras. Lo que tú no sabes es que cuando inició el podcast de Comicase, Jorge venía de haber hecho radio por internet. Entonces, creo que es el único podcast en el que tenemos algo que parece una escaleta, donde de hecho a veces las cosas no se graban en el orden en el que van a aparecer en el podcast, lo que complica más la edición. Por eso es que también tarda el programa. Y pues sí, a veces es un poquito rígido la estructura del programa. Entonces, siempre es una experiencia diferente el participar en ese programa. Ok, y el de Radios Puros Cuentos, me enteré que uno de nuestros auditores más fieles lo graba. Entonces dije, ya, lo voy a escuchar. Pero después me di cuenta que tenía que descargarlo a través de Mediafire, a través de la página de Facebook, y medio flojera. Así que sí, eventualmente lo haré, pero es mucho más fácil cuando uno se puede suscribir y descargarlo directamente sin tener que hacer mucho trabajo. Creo que no han aprendido a usar iTunes y no tienen idea de cómo usar los RSS en plataformas más simples como el archivo de internet o SoundCloud. Entonces, no lo sé. Creo que todo eso es culpa de Rodro. A fin de cuentas, él es el responsable del programa, así es de que pues ante la duda culpemos a Rodro, es una solución fácil. Ok, bueno, ya que preguntas, mi semana estuvo muy muy ocupada, tuve muchísimo trabajo y además fui al recital de Pearl Jam el día miércoles. Estuvo muy bueno. ¿Recital? Sí, la verdad es que me gustó. Cuando la gente dice recital, yo pienso en un cuarteto de cuerdas o una orquesta de cámara, no en una banda de rock. ¿Y cómo le diría? Siempre se dice concierto. ¿Cuál es la diferencia entre un concierto y un recital? Para mí es lo mismo. Recital suena demasiado formal. Para mí, por eso suena más formal. Suena como concierto de cámara, con músicos de cámara, como en teatro municipal y ese tipo de cosas. No lo sé. no me convences. Okay, bueno, pero es solamente el uso. Acá se usa indistintamente concierto y recital. Yo ahora dije recital, pero podría haber dicho concierto. Realmente no me Sí, acá se genera habla. tanto problema. El famoso pianista suizo da un recital en el Palacio de Bellas Artes. Entonces suena demasiado formal. Acá diría concierto. En fin, Alberto, creo que estamos perdiendo el tiempo. El asunto es que Eso siempre. el recital me gustó mucho. Es la tercera vez que veo a Pearl Jam en Chile, es la cuarta vez que vienen. Y fue un poco distinta la experiencia. Tuve algunos problemas, encuentro yo, puedo estar equivocado. El audio del recital, por lo menos del sector en el que estaba yo, que era cancha hacia el costado izquierdo mirando el escenario, que a veces parecía bajar la potencia de los parlantes. No tengo claro si era alguna falla o simplemente controlar el ruido que podían provocar el estadio, porque es un sector alrededor del estadio residencial. Entonces, supongo que puede haber quejas de los vecinos en ese aspecto, ya que en realidad es una cancha de fútbol, no es un lugar de recitales creado para recitales o conciertos. Y fue distinta la experiencia, fue el más largo de los recitales de Pearl Jam al que he ido. Y fue cambiar un poco el orden en el que hacen las cosas respecto de mis experiencias anteriores, que era que partían muy muy rápido con canciones como, no sé, Porch, Why Go, en fin, música más de un ritmo más rápido. Y luego pasaban a un largo pasaje lento, como para hacer el recital más íntimo. En este caso partió lento, partió de hecho con una de las primeras canciones que tocaron fue Release, que es una canción con la que cerraron el recital de la vez anterior, que es la última canción de Ten. Y fue lento, lento, después subieron el ritmo y bajaron nuevamente, no hicieron un increchendo, y fue un concierto más bien íntimo. Por ahí, íntimo para 55.000 personas. Por ahí me anduve enojando con algunas personas mentalmente, porque no sé, nos falta gente que empieza a pifiar porque no sé, Eddie Vedder está hablando con el público, y a mí me parece que en realidad, si lo único que quieres hacer, si vas a empezar a reclamar que cante la banda, que no hable, mejor escucha las canciones en el computador o en la radio. ¿Qué sentido tiene ir a un recital o concierto para no interactuar con la banda? No sé, tanto como se puede hacer desde siendo público. Probablemente eso tenga que ver incluso con la cosa del idioma, ¿no? Si eran aficionados que no saben inglés y no Bueno, entienden lo que estaba diciendo, en pues ese se sentido, desesperan. Eddie Vedder no habla español, pero se esfuerza por hablar español, entonces tiene unas notas, tiene unas hojas de cuaderno escritas. No, supongo que fonéticamente, o al menos aprendió a leer español de una manera que lo pronuncia de manera casi correcta. Entonces, lo que quiere decir lo dice en español. Entonces, pone cara de que no está seguro de que lo está pronunciando bien, pero se entiende lo que está diciendo. Ok, eso es nuevo. Yo no recuerdo hace cuánto estuve que los vi por acá y pues fuera de algunas frases de cajón, hola, buenas noches, ¿cómo está en México? Sí, la mayor parte de la interacción era en inglés. Sí, acá hubo un momento de interacción en inglés, pero fue mucho. La mayor parte de las veces que habló en español. De hecho, cuando habló en inglés, habló para explicar que cuando era chico nunca pensó que iba a viajar por el mundo, entonces nunca puso atención a las clases de español y ahora lo lamenta. Eso lo lamenta esta gente que tenía razones para haber hablado español. Sí, supongo. No, por acá a mí me tocó con los Rivera. Cuando vinieron Pablo Rivera y su papá, Joe Rivera. Joe es hijo de mexicanos. Y nos decía que lo que pasó fue que pues a él sí le habían enseñado de pequeño los dos idiomas, pero conforme fueron creciendo, fueron abandonando el español. Y que él cuando creó a su familia, básicamente decidió que no les iba a enseñar español a sus hijos. Pensando en que si hablaban español, podían convertirse en objeto de bullying en la escuela. Así es de que optó por mejor no hacerlo. Y dice que ahora se arrepiente porque bastaba con enseñarlos desde pequeños a hablar los dos idiomas y solamente pedirles que no usaran español si no era con su familia o amigos. Sí, una lástima. Bueno, ya hay muchas segundas generaciones de latinos en Estados Unidos que el español no lo hablan ni por si acaso. Sí, es algo bastante común. Ok, no sé si alguien más nos quiere escuchar hablar de Pearl Jam, o por lo menos a mí. Yo sé que puedo hablar mucho rato de Pearl Jam, pero no creo que sea el motivo de este podcast. ¿Qué te parece si pasamos a ver las noticias de esta semana, Alberto? Me parece bien, pero lo dices como si tuviéramos muchas noticias que comentar. Realmente no, pero hay algunas cosas que aparecieron por ahí. No sé, ¿qué viste tú, Alberto? Pues de cómics realmente no mucho. O mejor dicho, nada. Que valga la pena comentar nada. Nada Por de ahí nada. hubo algunos así como para comentarlo como nota relacionada a cómics, no. Del lado de cine y televisión, pues lo usual, ¿no? Fotos de sets, anuncios de casting, fechas de estreno, etcétera, etcétera. Por ahí, tal vez, no noticia, pero algo comentamos en alguna ocasión del sitio este que tiene cómics digitales, Humble Bundle. Hace algunos días abrieron uno con cómics de Peanuts. Así es de que sé que por ahí hay varios fans de Snoopy y sus amigos. Entonces, para cuando escuchen esto, debe quedar por ahí poco menos de una semana de este bundle en humblebundle.com, donde pagando lo que quieran pueden hacerse de una colección interesante de tiras e incluso de cómics, porque por ahí entre las cosas está incluido el cómic que apareció hace un par de años, el de Happiness is a Warm Blanket, con el que Boom, este subsello de Kaboom, relanzó la línea. Esto fue hecho en colaboración con Fantagraphics. Entonces Sí. hay por ahí bastantes cómics. Parece que por cualquier donación recibes Peanuts, Happiness is a Warm Blanket, Charlie Brown, Butter Up, Charlie Brown, Peanuts Volume 1, Peanuts Volume 2 y Peanuts Volume 3, que me parece que todo es de Boom Studios. Por más de $10 con 94 centavos se libera Peanuts Volumen 4, 5, 6, Waiting for the Great Pumpkin. Peanuts, The Beagle Has Landed, Charlie Brown, que parece que es Snoopy como astronauta, Snoopy's Thanksgiving, y bueno, sale un signo de interrogación como que van a liberar más cómics que todavía no han mencionado. Y si pasa de los $15, obtienes el Complete Peanuts volumen 1 de 1950 a 1952, más Peanuts Where Beagles Dare y Snoopy vs. The Red Baron. Que al parecer en Snoopy vs. The Red Baron es donde está, es en lo que está basada la próxima película en 3D de Peanuts, ¿no? Al menos en parte, Okay. hay extractos de eso. Que la película por sí ya se estrenó en los Estados Unidos, por acá va a tardar en llegar todavía mes y medio, 2 meses. Y el otro pack de cómics que está disponible son cómics de Army of Darkness, de Dynamite. Sí, que ahí. Ese sí, por los que he leído, es un volado. El nivel de calidad de esos cómics varía demasiado. Hay algunos muy entretenidos, hay otros que no tienen razón de ser. Los crossovers tienden a ser divertidos, pero en ocasiones forzados. Entonces, ahí sí no. La razón por la que no me menciono es porque realmente no me parece que sea tan atractivo. Fuera de que por ahí está, por ejemplo, la adaptación de la película, que esa cuenta con arte pintado de John Bolton, lo que sí lo hace bastante atractivo. Sí, es una lectura que vale la pena, pero en términos generales esos cómics son pues ahora sí que solamente para fans. Por ahí creo que tienen un poquito más de calidad los que están saliendo como Evil Dead 2, no como Army of Darkness, donde están tratando de respetar un poquito más el canon de las películas, sin el carácter del personaje de Ash. Incluso hay un contrato que obliga a que Ash apruebe todos los dibujos que se hacen de él. En este caso, Bruce Campbell, que tiene que dar el visto bueno. Ah, yo pensé que Ash Y tenía que dar el visto bueno, lo cual me parecía curioso. sí, sería un poquito más complicado, pero tomando en cuenta que se mete fácil en personaje, tal vez no sea tan difícil. Y en el caso de la última miniserie que apareció y que ya Pero anunciaron una generalmente nueva. los actores casi siempre, o sea, no sé si casi siempre, pero muchas veces tienen que aprobar sus similitudes, sus likeness. Sí, pero En el caso en este de caso. X-Files también, Duchovny y Gillian Anderson tuvieron que aprobar, por ejemplo, cuando, que es el caso que conozco yo, cuando Carlos Valenzuela, que es un dibujante chileno, empezó a ser el portadista de la serie de X-Files que publica IDW, tanto Gillian Anderson como David Duchovny tenían que aprobar cómo los dibujaba Carlos Valenzuela. Sí, pero por ejemplo en el caso de Bruce Campbell, él no lo hacía. y fue a raíz de alguna de estas series de Army of Darkness, no sé en cuál, Hacía Ash, ¿cierto? que no, tampoco, porque ahora hubiera sido más molesto y hubiese usado la sierra de una manera poco agradable para el artista, pero alguna serie de estas de Army of Darkness, no sé cuál habrá sido, hace ya varios años, no le gustó la forma en la que lo dibujaron, y fue a raíz de eso que se incluyeron los contratos con los licenciatarios que tenían que ser aprobados por él. Y en el caso de la miniserie más reciente de esto de Evil Dead 2, el dibujante es el mexicano Oscar Basaldúa. Así es de que, pues por ahí, y esos, insisto, los que leí me parecen un poquito más apegados a lo que es el canon de las películas. Ok, bueno, noticias, noticias, como dice Alberto, la verdad es que no encontré, pero por ejemplo hubo varios trailers que aparecieron esta semana. Uno fue el primer trailer de la serie de televisión de Preacher, que se va a estrenar en 2016 en el canal AMC, el mismo que a través del cual aparece la serie de The Walking Dead. Así es, y quien lo haya visto y haya leído el cómic se estará preguntando, ¿y eso de dónde lo sacaron? Porque lo que se alcanza a ver de historia no tiene nada que ver con ninguna de las historias publicadas en la serie. El tono parece ir más o menos en el mismo rumbo del trabajo de Garth Ennis, esta irreverencia que raya en la herejía, pero más allá de eso no deja ver mucho. Ok, deduzco que no te gustó mucho el trailer. Déjame ver que no me molestó, o sea, realmente no hay nada que me haga pensar que la serie va a ser buena, pero tampoco me parece que hayan hecho nada como para pensar que vaya a ser un desastre, ¿no? Ya será cosa de ver un trailer más avanzado, porque este tiene más hechuras de teaser, ¿no? Ya te muestra algunas escenas, pero realmente no te siente el tono de la serie. Entonces, se alcanza a ver que hay parte del tono en esas escenas, pero no sé qué tanto vayan a adaptar o qué tanto vayan a dejar este tono de, como menciono, que raya en la herejía. O sea, a fin de cuentas estamos hablando de alguien que está buscando a Dios para matarlo en el cómic. No sé si haya una cadena de televisión, así sea de cable, como es el caso de AMC, que se vaya a atrever a tratar de llevar esto a la pantalla. Entonces, ese es el lado en el que me tiene escéptico, por decirlo de otra manera. No es algo que me haya molestado, pero sí estoy un poquito escéptico de que la adaptación vaya a funcionar. Sí, bueno, lamentablemente vi el trailer cuando apareció y ya no lo he vuelto a ver porque AMC le cambió los privilegios y de hecho ya no es posible verlo fuera de Estados Unidos al parecer. No sé si, o por lo menos no es posible verlo en Chile, está bloqueado para Chile. Tendría que buscar uno de esos redireccionadores de IP o algo por el estilo. No, realmente no tengo ganas de hacer eso para ver el video. Yo leí muy poco Preacher, no he leído la serie completa. Así que no me pronunciaré respecto a la fidelidad y tampoco sobre qué tanto me pareció el trailer, porque como dice Alberto, es más un teaser que un trailer realmente. Es muy poco lo que se alcanza a ver como para adelantar tramas, etc. Me descolocó un poco, no sé si como el aspecto físico de Dominic Cooper, por un tema de que no pretendo que se parezca a Jesse Custer, a como lo dibujaba Dillon, pero no sé, es como la actitud corporal es distinta, por lo menos eso es como lo que me llamó la atención por el corte de pelo, la barba y la forma en la que se desenvuelve el personaje, pero es poco lo que alcanzamos a ver como para hacer un juicio muy severo respecto de lo que se ve aquí. Bueno, yo recuerdo que unos años atrás, cuando se hablaba de que esto iba a ser primero una película y después una serie de televisión y que iba a ser producida y probablemente dirigida por Mark Steven Johnson, algo que afortunadamente no ocurrió, se hablaba de James Marsden como el elegido para el papel protagónico. A quien no ubica a Marsden por nombre, es el actor que le daba vida a Cyclops en las películas de X-Men de Bryan Singer, en las primeras dos, la tres vamos a hacer de cuenta como que nunca pasó. Y creo que físicamente él le daba un poquito más el tipo físico a lo que estábamos acostumbrados a ver en las páginas de Preacher, ¿no? Ya fueron los interiores de Dillon o las portadas de Glenn Fabry. Pero pues si algo hemos aprendido en estos años en que hemos tenido una gran oleada de series de televisión y películas basadas en cómics, es que muchas veces no es tan importante la apariencia física o que se vean iguales a los cómics, sino la forma en la que transfieran la personalidad de estos personajes o la forma, el tono de las historias y demás. Entonces, Insisto, yo me siento un poquito escéptico de qué es lo que van a hacer con la serie, pero pues habrá que darle beneficio a la duda y esperar hasta que se estrene para ver si pudieron hacer la adaptación bien. Okay. Ahora bien, podríamos pasar a nuestra sección de especulaciones ahora que se sigue acercando la fecha del 17 de diciembre, ¿no? Sí. Okay, ¿qué especular sobre qué? Pues a pesar de que habían dicho que el tráiler que vimos hace un par de semanas de Star Wars era el tráiler final, que no habría más, que no se revelarían más escenas, pues esta semana nos encontramos con un tráiler internacional que tiene varias escenas nuevas y diálogos nuevos, ¿no? Sí, tiene como 5 segundos más de Pero no metraje sé. que me permiten revelar completamente, o sea, entender completamente cuál es la trama de la película. Nada es exagerado, han de ser unos 10, 15 segundos de metraje nuevo, pero sí son escenas que no habíamos visto y algunos diálogos que me parece, al menos a Creo que mí esa es la definición misma de metraje nuevo, Alberto, que no lo hayamos visto. no, puede ser nuevo y mantenerse inédito. En ese caso no lo estamos viendo. Sigue siendo nuevo, que no se haga público es algo diferente. Hay 2 horas de película nueva que no hemos visto, Alberto. Probablemente más, no, o sea, creo que no habíamos comentado el caso de esta persona que tiene cáncer y estaba muriendo y armaron una campaña para que el estudio le permitiera ver la película antes Y de lo la fecha de su consiguió, estreno maldito. y lo consiguió, pero también había que aclarar que aparte de todo vio una versión que probablemente nadie fuera de la producción va a ver, porque no se ha terminado de editar, todavía no se hace un corte final de la película. Entonces lo que veo fue una película que ya tiene efectos, pero que no ha pasado por la etapa de edición final. Entonces probablemente vio escenas que no van a llegar a la pantalla grande. Me diría Así afortunado es. si no fuese porque se está muriendo. Sí, por ahí chistes crueles. Otro de nuestros escuchas que tiene un sentido del humor que no siempre es del agrado de todo el mundo, dijo, y cuando terminó la película dijo: y si alguna vez le encuentro spoiler a alguien, me voy a morir. Ah, no, espera, no puedo hacer eso. Ah, pero eso es negro y fome más encima. Eso es peor Sí. todavía. Sí, lo cual aparte es curioso porque es una persona que usualmente tiene un sentido del humor bastante agradable, pero pues este no le salió. No le salió el chiste, Ah, pero fue de yo no mal voy a juzgar gusto. a nadie por eso, porque chistes malos hago todos los días. Aquí a nuestros escuchas les consta. Así es. Ok, Bueno, pero pero bueno, fíjate, entre otras cosas, creo que esas pequeñas escenas adicionales le dan más fuerza a mi teoría. ¿cuál es tu teoría? La de que Rey y Kylo Ren son hermanos y que son hijos de Luke. Espérate, ¿quién es Rey? La chica, Daisy Ridley. Ah, ya. ¿Sí? Sí. El tener una confrontación donde es amenazada por Kylo Ren y no la mata nos habla de una escena un poquito más compleja que. Yo insisto, tomados en cuenta algunos de los temas, como se ha manejado el tema familiar a lo largo de la saga, tendría mucho sentido tenerlos como una pareja de hermanos separados y trabajando en lados opuestos de la fuerza. Y lo de que pudieran ser hijos de Luke Skywalker, y cuando habla con el robot, que aparte es la primera vez que escuchamos cómo va a sonar BB-8, dice: esperar, yo sé todo sobre esperar, sigo esperando a mi familia. Entonces, hermanos separados, siendo pequeños, uno de ellos escondido en un planeta desértico, creo que se presta a uno de esos temas recurrentes. Entonces yo me sostengo en mi teoría: Rey y Kylo son hermanos y son hijos de Luke Skywalker. Ya veremos si es cierto. O pueden ser primos, o pueden ser hijos de Leia y Han. No creo. Habría mucho más carga dramática en las escenas que hemos visto de Leia y Han con Rey. No es el mismo drama al que hace si tus padres perdidos aparecen de repente, a que si aparecen unos tíos diciéndote que tu padre te abandonó por tu propio bien y tratando de explicarte cuál es la razón de que estés así. Creo que la carga dramática sería mucho más fuerte si fueran sus padres que si son sus tíos. Sí. No, ¿no te parece que está llorando sobre el cadáver de Chewbacca en algún momento ella? ¿Cómo se llama? Rey. No sé, es la segunda persona que me dice lo mismo, yo no estoy del todo seguro. O sea, se ve algo que parece lleno de pelos en el suelo, pero no tengo idea si puede ser o no. Podría Puede ser, ser pero no lo también el sé. cadáver de un Ewok. Sí, o de alguien que no conocemos con quien tenga amistad en Jakku, el planeta este donde vive. Es Sí, pero está en otro planeta porque ya no está en un desierto. Jakku. Bueno, no sabes, o sea, no está en el desierto abierto como tal, no sabes si está en otro planeta. Sí, de hecho me gustaría que por fin lleguen a un planeta que tenga más de un clima en Star Wars, porque tienen el planeta que es la Antártica, el planeta que es el desierto de Gobi, el planeta que es una ciudad. Sería bueno que tengan un planeta como la Tierra que tiene todas esas cosas juntas en distintas partes. Pero los Gungans no viven en el mismo clima que Amidala, por ejemplo. No, porque viven bajo el agua, pero se ve igual que el resto del planeta. Solo que mojado. Debajo del agua, pero igual que el resto del planeta. No puede tener el mismo clima si está debajo del agua. Porque está debajo del agua, pero cuando se asoman arriba del agua está igual en el Además, sector de los Gungans que en la otra parte de la ciudad. ¿estás asumiendo que no hay climas diferentes en los planetas Es cuando nunca como cuando nadie? veía Stargate SG-1, que tenían como seis tipos de planetas, que tenían los planetas bosques, los planetas desiertos, los planetas montaña, etcétera. Y era porque grababan en Vancouver e iban a un sector de Vancouver donde había bosque, a un sector de Vancouver donde había desierto, etcétera. Pero estás asumiendo que todo el planeta es así, cuando no ves que alguien viaje por todo el No, no, planeta. no, no estoy asumiendo nada, Entonces, estoy diciendo ojalá que sea que este sea uno de estos planetas con más de un clima. Ojalá si quieres que hacer una pase. película vieja, si ves Starman de John Carpenter, el extraterrestre baja en una zona desértica, creo que es en Arizona. Eso no significa que toda la Tierra sea un desierto, ¿o sí? Claro, pero Tatooine era todo desierto. Por lo menos no mostraron nada más de Tatooine. O sea, lo que nos mostraron, que para lo que sabemos es exactamente la misma región, tanto en la trilogía original como en las secuelas. Tan es así que hay menciones de Mos Eisley, que ves el Palacio de Yavos, se menciona el Palacio de Yavah, así es de que estamos viendo la misma área del planeta. Esto no implica que todo el planeta sea así. Bueno, está bien. Pero Hoth sí que era todo un planeta hecho de hielo. Estaba pasando por una era glacial. En fin. No, no lo sabemos, pero es especular de más en cosas que no lo necesitan. Pero en eso somos expertos, por eso es tan largo nuestro podcast, Alberto. Sí, pero parece que a nadie le molesta, así es de que. Sí, mientras no reclamen, vamos a seguir así. Además, no es culpa nuestra. Si hubiera noticias, esto sería más enfocado. Cierto. Ok. En resumen, me gustó el adelanto. Me gusta en general las imágenes que veo porque me resultan evocativas, ¿no? Me resulta algo disímil de lo que tengo asimilado como Star Wars, principalmente de las tres primeras películas, o sea, de las tres únicas películas, Alberto, perdón. Entonces, eso me gusta y me tiene entusiasmado porque, bueno, estoy viendo de nuevamente la trilogía. Voy en el regreso, perdón, voy en el Imperio Contraataca. Terminé de ver el Imperio Contraataca ayer y espero ver el regreso del Jedi en algún momento esta semana y después ver las otras tres, que va a ser, creo que solo por mi afán completista. Sí, es ese trastorno obsesivo compulsivo, es algo que deberías tratarte. Ah, ¿para qué? ¿Para qué, Alberto? No lo sé, por tu propio bien. No, no, no, mi propio bien no es lo que más me interesa. Ok, pero bueno, pasando a más noticias, que realmente no hay muchas, creo que podríamos comentar las escenas o las fotos que se filtraron de la filmación de Doctor Strange, pero baste con decir que las vimos y que se ve bien y que eso, ¿no? No hay mucho más que decir respecto a esto de. Parece bastante fiel a la historia de origen de Doctor Strange. Que en realidad no enseñan mucho, ¿no? Solamente sabemos que está en Nepal, que trae un aspecto un tanto desarreglado, una barba muy larga y que aparece junto al Barón Mordo. Entonces, estamos asumiendo que si están en Nepal, probablemente están buscando a The Ancient One, lo cual pues sería el origen del personaje, pero más allá de eso no se ve mucho más que ver a Benedict Cumberbatch con barba y a Chiwetel Ejiofor en una túnica de apariencia un tanto extraña. Pero más allá de eso no se ve mucho en las fotos, pero debemos asumir que si están en Nepal, seguramente están en busca de The Ancient One y el monasterio perdido donde ambos se convertían en hechiceros. Sí, algo así. Ok. ¿Qué más tenemos acá, Alberto? Yo, bueno, también veo, apareció el trailer de Warcraft, que es basado en el juego World of Warcraft, que nunca he jugado. Y lo que me sorprende aquí es el director, que es Duncan Jones, director también de las películas Moon y Source Code, que Alberto y yo las comentamos entre nosotros, pero no las hemos comentado en el podcast. Sí, aparte, Pues Duncan Jones es famoso a pesar de haber renunciado a usar su nombre real, ¿no? Que seguramente le hubiese abierto más puertas. Duncan Jones Coppola. No, sí sabes quién es Duncan Jones, ¿no? Eso lo habíamos comentado. No, no, creo que no, no lo recuerdo en este momento. Su padre se llama David Jones. Ya. Y en los años 60, David Jones inició una carrera musical y se vio obligado a cambiar su nombre debido a que David Jones era el nombre de uno de los miembros de los Monkees. ¿Y vas a ser David Bowie? Exactamente. Duncan Ah, Jones es puede el hijo ser. de David Bowie. Puede ser que me acuerde de eso, no lo tengo claro. Pues eso, Duncan Jones es el hijo de David Bowie, entonces creo que no es de sorprender que hasta ahora toda su filmografía, el hijo del hombre que cayó a la Tierra, pues ha hecho un par de películas de ciencia ficción y ahora vaya a hacer una de fantasía. El avance, pues como mencionabas, esta película está basada no en un videojuego, más bien no sé cómo traducirlo, es una especie de juego de rol en línea, colectivo, que es donde perteneces a clanes y es... MMORPG, un juego de rol de multijugadores en línea. Exactamente, entonces no tiene una estética que se ve como de videojuegos, pero sin embargo las escenas lucen bastante bien, pinta para ser una película épica y entretenida, tiene una trama que tomando en cuenta que parte de un mundo donde se supone que cada quien puede hacer su propia historia, pues es algo para lo que tenía libertad de hacer, no tienen que ser fieles a nada más allá del tono con el que se creó el mundo, pero pues luce bastante atractivo el tráiler, ¿no? No sé, yo jamás jugué esto de World of Warcraft, pero pues sobre todo para quien es fan de la fantasía y secuencias de batalla y demás, pues creo que podría resultar algo interesante, ¿no? Habrá que ver, una vez que van apareciendo más tarde, escrito un poquito más por dónde va la historia, pero me parece que pinta para hacer al menos una película entretenida. Tiene un elenco lleno de actores conocidos y no famosos, lo cual es algo que pues seguramente ayudará a que la película funcione. Veo, por ejemplo, nombres como Dominic Cooper, Ben Foster, Toby Kebbell y Clancy Brown. Claro, Dominic Cooper, Entonces, que lo recién hablamos de él, que también aparece en Preacher, va a ser el, de hecho tiene el rol protagónico. y a quien tal vez muchos recuerden por su papel de Howard Stark en el universo cinematográfico de Marvel. Y en la serie de Agent Carter. Ben Foster, que entre otras cosas, pues fue Ángel la película de X-Men, que deberíamos hacer de cuenta como que no existe, además de que también había aparecido algunos años antes en Punisher. Clancy Brown, que tiene un largo historial haciendo Lex cine de Luthor. fantasía, aparte de ser la voz de Lex Luthor, claro. Y Toby Kebbell, quien es mayormente conocido por algunas películas británicas independientes, sus apariciones Doctor en Doom. Rock and Roll, y el, bueno, no sé, yo no vi Fantastic Four, entonces no pensaba mencionar eso, pero no lo sostenemos en su contra. Creo que también va a ser una de esas películas que quieres olvidar, Alberto, con tu afán de tener memoria selectiva. Yo creo que si uno no aprende las lecciones de la historia, está condenado a repetirla. Así que prefiero acordarme de esas películas. No lo sé. A mí esto me ha funcionado bastante bien y no veo razón para cambiar mi enfoque hacia esta clase de cosas. Ok, bueno, sí, a mí también me gustó el tráiler. Se ve atractivo, se ve como un... A ver, yo lo interpreto básicamente como un intento de encontrar alguna otra franquicia de fantasía épica similar al Señor de los Anillos, que permita crear un, no sé, un mega éxito de características similares. No sé si, a menos que esta película sea muy buena y por lo tanto las secuelas generen mucho interés, no sé si World of Warcraft tiene, no sé, el respaldo para hacer un éxito de taquilla cinematográfica, aunque es lejos uno de los juegos más exitosos del mundo. Yo nunca jugué World of Warcraft, principalmente porque nunca tuve un computador que fuera capaz de correr el juego. Hasta ahora. Y antes de eso jugué un juego que se llamaba Conquista Online, que no tiene que ver con conquista romántica, sino que es también un juego de rol multijugador en línea, con un tipo de gráfica muy simple, o sea, mucho más simple que el de World of Warcraft, no tan simple realmente, con el cual me obsesioné por un verano, o tal vez un poco más que eso, y me hizo perder muchísimas horas de tiempo jugando ese juego, al punto que decidí nunca más en la vida meterme a un juego de rol en línea porque en ciertas épocas te pueden llegar a consumir. Si uno no tiene fuerza de voluntad, uno de repente puede estar pensando, ah, podría aprovechar ahora para, no sé, recoger madera, porque necesito madera para crear mi, lo que sea que necesites crear en ese momento en el juego. Y son tareas repetitivas y aburridas, pero que tienes que hacer por prolongado tiempo para suplir el hecho de que no quieres gastar dinero en tener las cosas que necesitas para avanzar en el juego. Entonces esas mecánicas de que se prestan para que gente obsesiva como yo pierda el tiempo de manera desmesurada, me hicieron abandonar el mundo de los videojuegos de rol en línea de multijugador. Sí, lamentablemente son esa clase de actividades que te requieren demasiado tiempo. Y cuando no tienes otros hobbies, pues a veces tienes que elegir, sobre todo si quieres mantener un trabajo y una vida en el mundo real, ¿no? Sí, algo así. En fin, ¿qué más nos queda, Alberto? Salieron los pósters de Star Wars, que la verdad que son bastante simplones, encuentro yo, con una estética muy, muy sencilla, que es tener a los personajes principales con un arma, luz o algo que les cruce la cara por el costado derecho de la cara, el lado izquierdo del póster. Y no sé mucho qué agregar, la verdad es que me decepcionaron un poco, los encuentro demasiado sencillos, pero creo que se marcan dentro de la estrategia de marketing de Star Wars The Force Awakens, que ha sido revelar lo menos posible y que ojalá la gente se sorprenda al ver la película y no antes que eso. Que en términos generales, cuando sale esta serie de pósters, después de que aparece el póster de la película y ves dos o tres pósters diferentes, sacan esto de los pósters de personaje. Generalmente son imágenes muy aburridas porque parecen fotografías promocionales y no un extracto de la película ni algo que se haya pensado demasiado el diseño, ¿no? Sí, son Lo que como creo es. las que salieron, por ejemplo, de X-Men, creo que de X-Men 3 o X-Men 2, que eran fotos tamaño carnet, o sea, o cédula de identidad, estas fotos de solo la cabeza de la persona, o en este caso del personaje actor, actriz, y que son muy, muy aburridas, porque lo único que tienen es algo de color, de fondo, como para que uno especule algo si es que quiere, pero más allá de eso no contienen mucha información. Y eso se ha hecho muchas veces, y pues, no sé, están las de Avengers, que tampoco tenían, me parece que lo han hecho en las dos películas, estaban, si te quieres ir mucho más atrás, cuando se ve la película de Daredevil, tenías en la misma cornisa a Daredevil, a Matt Murdock, a Elektra, y a Kingpin, y a Bullseye, todos en la misma cornisa, en la misma pose. Entonces, esta clase de pósters de personajes, pues creo que lo que quieren es nada más tener una imagen del actor caracterizado como su personaje para utilizarla con fines promocionales, y pues ya que se tomaron la molestia de hacerlo, los ponen como pósters, aunque realmente no tengan gran trabajo de diseño ni aporten nada a la estrategia de marketing. Ok, Alberto, ¿qué más? No lo sé, tenemos más noticias. Chloe Moretz va a ser la sirenita en una nueva versión Nada, cinematográfica, y ahí pero ya estamos escarbando demasiado profundamente, Alberto. es para dejar ejemplificado con toda claridad que no hay noticias. Con Ok, noticias que recurrir a cometer aquí esa encontré clase de algo por cosas. accidente. Steven Moffat Además, confirmó que la décima temporada de Doctor Who va a ser una temporada completa, en oposición a lo que se había especulado por ahí de que por recortes presupuestarios de la BBC iban a ser una temporada más corta el próximo año, sí, aún más es corta. algo que se había especulado que iba a ser una miniserie, que es algo que con la BBC ha pasado en otras ocasiones. Recuerdo que pasó, por ejemplo, con Torchwood, con la tercera temporada, fue la miniserie de 5 episodios de Children of Earth. Entonces, era lo que se especulaba, que debido a cuestiones de presupuesto iban a ser menos episodios, iba a ser una serie corta, y ya aclaró que va a ser una temporada completa. Y también relacionado, comentó por ahí que iba a haber algunos episodios o partes de episodios que iban a filmar en América Latina. Mira tú, en América Latina, ¿no será? Fue así global, pero pues creo que eso abarca desde Baja California hasta Tierra del Fuego, así es de que, no sé, creo que las opciones son demasiadas, no es decir demasiado. Sí, por eso dije, ¿dónde será? Ojalá pasen por alguna parte de Chile, pero tampoco creo que aunque estuviesen a, no sé, 1 kilómetro de mi casa, igual no me levantaría a ver lo que están haciendo. No, no, no. jamás he tenido ese tipo de curiosidad de filmación, De pero bueno. ver cómo fue una película. Sí, no, a mí tampoco. A mí incluso a veces me parece molesto cuando terminan cerrando calles, haciendo cosas. En el caso, por ejemplo, ahora que ese fin de semana se estrenó Spectre, la nueva película de James Bond. Buena parte ya se filmó acá en la Ciudad de México. Y a mí un par de ocasiones me tocó que había ido al Palacio Postal en el centro de la ciudad y había calles cerradas e incluso un día cerraron durante un rato el Palacio Postal porque estaban filmando el Festival de Muertos que aparece en la película. Entonces, sí, no es algo tampoco que me agrade demasiado, además de que veías la calle llena de gente tratando de tomar fotos con sus teléfonos celulares a 50 metros de distancia, lo cual es bastante ridículo. Okay. Bueno, también dos noticias, una relativamente importante, la otra más, un poquito más importante. Nicole Kidman estaría en conversaciones para unirse al elenco de Wonder Woman, supongo que en el rol de Reina Hipólita probablemente, o puede que sea cualquier otro, o puede que ni siquiera termine participando de la película. Así que lo dejamos ahí. Y tal vez la única noticia relativamente relevante de esta semana es el anuncio del CBS, de CBS, el canal, uno de los canales, tres canales más grandes de Estados Unidos, de que van a volver a la televisión las historias de Star Trek a partir de enero de 2017. Se va a hacer un estreno simultáneo entre un servicio estilo Netflix que va a tener CBS y el canal de televisión abierto, y posteriormente van a estar disponibles los capítulos, se van a estrenar semanalmente en esta plataforma de video en demanda, que se va a llamar CBS All Access. No sé si existe actualmente, puede que ya No, existe, es yo nuevo. por lo menos no lo conozco. Es nuevo, lo van a lanzar. De hecho, es algo que en la semana provocó aclaradas discusiones en redes sociales porque muchos aficionados consideran que es una falta de respeto que después de años de haber disfrutado gratis de Viaje a las Estrellas por televisión, ahora tengan que pagar. Me parece que son $6 al mes, algo así, el costo del servicio. Ay, ¿qué tanto? Si lo igual lo pueden ver gratis si quieren. Sí, es quejarse por quejarse. O sea, el hecho de que siempre ha sido gratis no implica que el estudio tenga alguna obligación de seguirlo mostrando de esa forma. A fin de cuentas es un negocio, tienen que buscar cómo capitalizarse y si ellos consideran que es una buena forma de promover su nueva plataforma digital, están en todo su derecho de hacerlo. Y como mencionas, $6 realmente no es nada. Sí, y probablemente no va a ser lo único que van a tener ahí. Seguramente van a tener todas las series de Star Trek anteriores disponibles, así que Además o de cosas más por el material estilo. de la cadena. Muchísimo más material que debe tener CBS en sus, no sé, 70 o 80 años de historia. Aquí a mí se me pierde en referencia a la historia del canal. Qué series antiguas le pertenecían a CBS, pero series recientes está todo el material de CSI es de CBS y no creo que no esté disponible a través de un canal de streaming en línea. O sea que yo creo que lo que quieren es potenciar sus productos y justamente lo van a hacer con alguna serie exclusiva para el formato, tal como lo hace Netflix, que por algo tienen las series de Daredevil y demás, que es justamente para que uno se interese en tener Netflix y no diga, ah, bueno, si quiero ver una película, veo la película. Si quieres tener acceso a las series que son exclusivas de Netflix, tienes que contratar Netflix, tal como la hace HBO con Game of Thrones, etc. AMC con Walking Dead. Ese ha sido el gancho que han encontrado todos estos sistemas, todos estos canales exclusivos para atraer gente a sus productos. Pues sí, es a fin de cuentas es una propiedad conocida y pues si ellos consideran que es la forma ideal de atraer atención hacia este nuevo servicio digital, pues es algo que insisto, están en todo su derecho de hacer. No me parece que sea un costo excesivo. A fin de cuentas sería un servicio más barato que Netflix, con tal vez una variedad de material menor a la que ofrece o a la que ofrece Netflix, pero no por ello más limitada, ¿no? O sea, quien lo esté viendo como que tiene que pagar por ver solo Star Trek, pues siempre tiene la opción de esperar hasta que aparezcan ya como video on demand y puedan pagar por descargar solamente esos episodios o esperar hasta que aparezca en DVD o Blu-ray y comprarlo. Entonces sí es, yo creo que es innecesario. Sí, y bueno, Alex Kurtzman, que junto a Roberto Orci fueron los encargados de ser productores ejecutivos y escritores de la primera y segunda película con dirección de J.J. Abrams, la primera y la segunda, Alex Kurtzman va a ser el productor ejecutivo de la serie. No sé si eso significa que va a ser también el showrunner, porque de lo que me he enterado escuchando podcasts de los que, en los que hablan de televisión, ser el showrunner es muchísimo trabajo y paga bien, pero no tan bien como trabajar en Hollywood. Entonces, no sé si ese será el rol que tendrá para la serie. Tampoco sabemos si se tratará de una serie de temporadas cortas de 10, 12 capítulos, si se tratará de una serie de temporadas de 22 o 20 capítulos como son actualmente. Y creo que lo más relevante es ver qué tipo de serie se va a hacer, porque si bien las dos películas de Star Trek que se han estrenado me han gustado, creo que han sido mayormente refritos de los grandes éxitos de tanto del cine como de la televisión de lo que ya existía de Star Trek. Entonces, creo que me Pero creo que eso es interesaría. por necesidad. Sí, puede ser que sea por Los necesidad, pero fans de Star Trek son tan clavados que si hubiesen tratado de hacer algo diametralmente opuesto o que no tocara referencias a las series clásicas, hubiesen sacado las antorchas. claro, pero por ejemplo, Sea, recordemos que estamos hablando de la misma clase de fans que si los encuentras en una convención vestidos como tripulantes o oficiales de la Federación y les dices bonito de disfraz, te van a voltear a ver ofendidos y te van a decir, es uniforme. ok, más allá de tu desdén hacia los fans de Star Trek, No, no, creo. no es desdén, estoy hablando por experiencia. Pero Lo vi pasar varias con veces. desdén. Pero el punto es. Pero merecido. Pero el punto es que, por ejemplo, ya. La primera película creo que fue muy ingeniosa en el tema de buscarle una vuelta de tuerca para recontar, reinterpretar a los personajes de una manera que fuese similar, pero distinta. Creando esta paradoja temporal y la nueva versión de la línea temporal. La segunda película creo que fue. Es conocido por todos que digamos, la película favorita de la mayoría de los fans de Star Trek es la segunda, la ira de Khan. Y aquí hicieron casi. Bueno, obviando algunas cosas que son un poco ridículas, hicieron casi una versión. De espejo de esa película especial, específicamente con el final, donde claro, los sets son distintos, los efectos especiales son distintos, pero es básicamente eso. Obviamente lo que no podían repetir era la gran maniobra del comandante Kirk, que sobre maniobra, o sea, que superaba en maniobras a Khan, porque bueno, Khan no estaba acostumbrado a pensar en tres dimensiones, entonces Kirk lo emboscaba, no me acuerdo si desde arriba o desde abajo. Porque claro, Khan solamente podía pensar en adelante y atrás. No hicieron esa parte, pero hicieron todo el tema de la muerte de Spock con acá lo que era la muerte de Kirk. No sé, creo que en ese sentido la segunda película, a pesar de que me entretuvo bastante, me dejó un mal sabor de boca en que parecía que estaban haciendo, juntando los grandes hitos de la historia Tricky, perdón, de la historia de Star Trek. Y reinterpretándolo de una manera que fuese pseudo nueva, ya que no, ni siquiera era tan innovadora. Así que hay que ver qué es lo que hacen con la serie de televisión. Yo espero que ojalá sea un nuevo Enterprise con nuevo capitán o capitana y nueva tripulación, que ojalá no sea una tripulación símil de la tripulación del Star Trek original o del Star Trek Next Generation. Porque también ¿Quieres pasó que por hagan ser. otra vez Enterprise? No, porque bueno, Enterprise también hacía lo mismo. Lo que pasa es que Enterprise, el problema que tenía es que fue demasiado hacia atrás y Era después se enredaron. aburridísima. No sé si era tan aburrida, realmente. Yo vi un episodio y Yo creo que donde se solo empezó a enredar Enterprise fue cuando empezaron a hacer lo de las guerras temporales. Creo que ahí ya la serie se empezó a descarrilar. No, el tema que veo que, por ejemplo, Star Trek de Next Generation, luego la única que era realmente distinta era Deep Space Nine, porque si vas a Voyager, Voyager era básicamente las mismas relaciones que Next Generation, pero con personajes distintos. Chakotay con la capitán Janeway, Janeway era básicamente el mismo personaje que hacía Patrick Stewart. Chakotay era más rebelde, pero era muy parecido a lo que hacía William Riker, etc. Entonces, no sé, buscar otras cosas. Hay que ver, falta mucho y mucho tiempo de desarrollo, ni siquiera se ha confirmado cuál va a ser la época de la franquicia en la cual se va a ambientar la serie. En fin, falta mucho por ver, pero es noticia que vuelva Star Trek a la televisión. Bueno, ya que estás diciendo que falta mucho y son días sin confirmar, por ahí hubo un rumor, que es eso, es un rumor, no es noticia, pero que en los últimos días generó muchos comentarios por ahí, porque de acuerdo con un sitio web que se expresa en chismes de televisión sobre todo, al parecer Marvel estaría pensando en cancelar la serie de Iron Fist y ocupar su lugar dentro de las series que se convierten en Defenders con una serie de Punisher. Aparentemente, de acuerdo con las fuentes que mencionan tener en este sitio que era Build the Orange, ellos hablan de que al parecer los productores de Marvel Studios que están trabajando con Netflix en el desarrollo de las series no han encontrado una propuesta de serie y no tienen un showrunner todavía designado para la producción de Iron Fist. Y dado que les ha gustado mucho el trabajo de John Bernthal como Frank Castle en la temporada de Daredevil, parece ser que quieren orientados por ese lado y pensarían en introducir a Iron Fist como un elemento adicional en una película que sería distribuida de forma exclusiva por Netflix. Entonces me parece que es un rumor curioso porque creo que habíamos comentado alguna vez, ¿no? Que nos llamaba la atención que empezó el desarrollo de Jessica Jones y se empezó a trabajar en la segunda temporada de Daredevil y no se había dado siquiera el casting de Iron Fist. Y comentábamos incluso que ya había aparecido el personaje del abogado de Danny Rand, interpretado por una mujer dentro de Jessica Jones, que es el papel que va a tener ya como si esta chica, la actriz de Matrix. Carrie-Anne Moss. Exactamente. Entonces, pues parece ser que sí habría algo detrás de estos rumores, ¿no? Y en algo de lo que generaron, por ahí en Twitter de repente apareció una conversación de dos mujeres diciendo que ellas estaban dispuestas a presentar una propuesta para rescatar el proyecto de la serie de televisión de Iron Fist, una escritora y una directora, curiosamente. Puede ser. Tal vez de hecho incluso hay más material para trabajar a partir de los cómics, obviamente con Punisher que con Iron Fist. Sí, además de que es una propiedad más conocida, sería mucho más fácil hacer toda la campaña de marketing alrededor. Si lo vas a introducir en Daredevil, pues ya tienes un punto de partida. Entonces, les daría muchísima más flexibilidad para trabajar. Entonces, no me parecería algo descabellado. Ahora, lo comentaba esta discusión en Twitter, las dos mujeres que empezaron a discutir sobre hacer algo para tratar de salvar el proyecto de Iron Fist fueron Gail Simone y Leigh Alexander. ¿Y quién? Perdón, dije Liga, es Lexi Alexander, la directora de Pero de Punisher Punisher, Warzone, pues. que antes de eso hizo no, Punisher 2. No, Punisher De 3. hecho, no, ni siquiera van seriadas, así es que no hay como ponerles números. Son Bueno, tres Punishers pero es la tercera la que protagoniza Dejémoslo en Punisher versión Volstagg. 3.0. En la que protagoniza Volstagg. Esa mera, que ella antes había hecho un par de películas independientes, y ella siempre ha dicho que le gustaría trabajar con uno de los personajes de artes marciales de Marvel, ya fuera Shang-Chi o Iron Fist. Y Gail Simone siempre ha dicho que tiene, después de haber hecho cosas para las series animadas, que le gustaría hacer algo para televisión. Entonces, pues creo que hasta eso que sería interesante ver una colaboración de Lexi Alexander y Gail Simone con Iron Fist, creo que no me molestaría en lo más mínimo. Mira, yo no terminé de ver Warzone, pero lo que vi, que fue como la primera media hora, era muy malo. Así que eso me deja ver que era tan, pero tan mala la película de Thomas Jane que por eso en comparación la Warzone parecía buena. Sí, el personaje protagónico es una mucho mejor interpretación que la de Thomas Jane, pero el guión no realmente no da mucho para trabajar con él. Las secuencias de acción estaban bien hechas, pero pues si el guión no funciona, pues nada, no importa que hagas bien todo lo demás, si la historia no se sostiene, no la vas a salvar con nada. Es cierto. Ok, Beto. Creo que eso es todo lo que tenemos de noticia. ¿Qué te parece si respondemos a algunas preguntas que nos llegaron? Me parece bien, ¿qué tienes por ahí? Ok, Héctor McCoy nos pregunta, ¿cuál sería su Dream Team trabajando en una historia? Y que, por favor, ponga una canción de Katy Perry. ¿Y por qué habríamos de poner una canción de Katy Perry? Eso no lo entiendo. No sé, yo creo que un videoclip de Katy Perry tiene más sentido que una canción de Katy Perry. Pero en fin, Alberto, ¿cuál es tu Dream Team trabajando en una historia? No sé, volvemos al modo aquello de listas. Eso de tratar con absolutos no se da. O sea, creo que dependería de qué clase de historia estás hablando, ¿no? Si quisiera una historia, no sé, de ciencia ficción o algo que involucre violencia, pues probablemente pensaría en que me gustaría que lo escribiera Warren Ellis. Si quiero algo de fantasía elevada, como unos personajes, pues pensaría en Neil Gaiman para escribirla, pero creo que tendría que ver más con qué clase de historia, ¿no? El pensar en un Dream Team. Digo, de escritores Okay, favoritos hemos pensemos tal mencionado. vez, por ejemplo, démonos opciones para que sea más fácil de elegir. Por ejemplo, tu Dream Team para un cómic de Batman. Mi Dream Team para un cómic de Batman. Pues no lo sé. Es que ya lo hubo. Sea, algunos de los nuevos cómics de Batman se dieron cuando Frank Miller, antes de que lo perdiéramos, colaboró, por ejemplo, con David Mazzucchelli. Ya tuvimos la pareja de Alan Grant y Omri Fogel. En su momento, Denny O'Neill y Neil Adams también hicieron cosas muy buenas, pero si se tratara de hacer algo nuevo con el personaje, reinterpretarlo de alguna manera, creo que me gustaría ver una versión de Batman hecha por Warren Ellis y John Cassaday. Okay, y tu Dream Team para a ver, Captain America, y tiene que ser gente que no haya pasado, no haya trabajado en el personaje. Para Capitán América. No es un personaje fácil de escribir. Estamos hablando de Steve Rogers, ¿verdad? Sí, de Steve Rogers. Diablos, es que muchos de los que me gustaría verlo haciendo ya lo han hecho alguna vez, aunque sea dentro de los Avengers. En la serie principal, entonces. Que no hemos la serie principal. Peter Davis. Okay. Y haría falta un artista toque clásico para mantenerlo. Jerry Orwick. Te fuiste un clásico, muy clásico. Sí, pero, o Este es como que sea, sí. habría sido un buen Captain America de mediados de los 80, así como entre el 85 y el 90, o entre el 90 y el 95, por ahí. Sí, es que para una aproximación más contemporánea ya hubo varias. Digo, todo lo que hizo Brubaker hizo un gran trabajo actualizando al personaje, entonces ahí era remitirme otra vez a darle vuelta al personaje a otro rumbo. Ok. Bueno, Dan Slott también escribiría un muy buen Capitán América. yo creo que ese es un poco el tema de elegir Dream Teams. No creo que haya Dream Teams absolutos. Yo elegiría, por ejemplo, mi Dream Team de Flash. Creo que lo haría con dibujos de Norm Breifogel, que lo dibujó, pero en una serie de Elseworld que era Flashpoint. Flashpoint. Y como escritor, creo que Dan Slott, con Flash, Wally West como protagonista y dibujos de Norm Breifogel, sería un muy buen cómic de Flash. Otro escritor, tal vez, que no sea Norm Breifogel. Creo que Carl Kessel hubiese hecho un muy buen trabajo con Flash también. No sé, creo que el tema del Dream Team es que uno va a tender a ir hacia el mejor dibujante absoluto o el mejor escritor absoluto. Y no sé si realmente existe eso. O sea, hay grandes escritores y grandes dibujantes por los trabajos que hicieron. Eran grandes en relación a la obra en la cual trabajaron. Hay muchos casos en que tal vez, no sé, Watchmen es Dave Gibbons y Alan Moore. No sé si existe Watchmen dibujado por quien sea que te parezca que es mejor dibujante que Dave Gibbons. No, Tenemos todo Before no es Watchmen Watchmen. como prueba de que eso no funciona. Claro, pero el punto más que nada es que las colaboraciones son lo que son. Entonces, a mí por lo menos me cuesta imaginar Dream Teams, pero así, artistas favoritos ya los mencionamos varias veces. Me encantaría ver, no sé, que clonaran a Walt Simonson, volviese a tener la edad, no sé, 40 años e hiciese otras cosas que no eran Thor, por ejemplo. Me habría encantado ver a Walt Simonson trabajando más en Superman. ¿Qué más? Me habría encantado ver a Mike Bieringo trabajando en Batman con Mark Waid, por ejemplo. Creo que habrían hecho un Batman muy entretenido, un Batman clásico, más similar a, no sé, al Batman, a un Batman más liviano, más trotamundo. Me habría encantado ver algo como una reinterpretación de Batman más parecida a lo que hacía Mark Waid en Daredevil, sin que las temáticas sean livianas en Daredevil, pero el enfoque es más liviano. En fin, hay mucho, mucho de dónde elegir. Exactamente eso. Ok, más preguntas. Elvis nos pregunta, Que pongamos algo de Pearl Jam en el podcast. Ok, lo vamos a pensar. Y luego dice, tengo 45 euros gratis para gastar en cómics. ¿Qué me recomendarían comprar? Tengo curiosidad por ver qué nuevo están haciendo en DC. Me gusta comprar TPB o historias completas y tengo pocos días para hacer el pedido al extranjero. ¡Saludos! A ver, no estoy leyendo tantos cómics de DC como para decir, sí, lee esto o lo otro. Cosas que me han gustado que tienen que está editando DC actualmente son, por ejemplo, FBP, que ahora que termina la serie de Federal Bureau of Physics, van a ser en total cuatro trade paperbacks que deberían costarte todos juntos alrededor de unos $40 aproximadamente. O $45, porque te gastes todo en eso solamente. ¿Qué más? Me gustó mucho la serie de Grayson. Así que si es dentro del universo DC, la serie de Grayson, creo que la recomendaría. Batgirl también. Gotham Academy me gustó, pero no creo que sea algo tan así como para todo público. Creo que es una serie más juvenil, pero muy recomendable, con muy buenos dibujos de Carl Kircher. ¿Qué más? No sé si hay tantas cosas que no estén vinculadas a macro sagas o cosas de esas características que hagan que la lectura te comprometa así comprar varias cosas. Así que eso me gustaría, no sé, tal vez si precisara la pregunta, porque si es buscar material bueno de DC, hay muchísimo. Si es buscar material actual de DC solamente, digamos del último año, como para subirse a alguna serie que se esté publicando actualmente. Ahí se vuelve un poco más complicado el tema. Sobre todo que hay series que me han gustado que sé que no van a seguir, por ejemplo, Press. Entonces, en ese sentido te puedo recomendar Press, pero sé que Press se va a acabar y probablemente no vamos a ver a Press hasta 20 años más, no sé. Material reciente, lamentablemente DC se dio mucho a las macrosagas y a estar enlazando títulos unos con otros. Incluso entre las cosas enlazadas había algunas no tan malas, y al menos todo el primer año, año y medio de Swamp Thing y Animal Man, por ejemplo, eran cosas que valían la pena. Pero si yo reciente, si tú no estás leyendo de DC, yo menos. Entonces, no, de DC en particular, no. Y si te gustan historias autocontenidas, pues yo más bien voltearía a ver cosas en Image, que es muy dado a tener miniseries en tomos o serializar arcos completos en colecciones, y que usualmente es lo que recomendamos cada semana. Así es de que de DC yo lamentablemente sí no puedo hacer ninguna recomendación porque hace mucho que no sigo alguna serie. Ok, y bueno, series de Vértigo, por ejemplo, aparte de Federal Bureau of Physics. No lo he leído todavía porque me parece que no ha aparecido, pero tengo mucho interés en leer Sheriff of Bagdad. Creo que ca le cambiaron el nombre a la serie. No tengo idea. Y la otra serie que me interesa, pero que todavía no leo, se llama The Twilight Children, que es dibujada por Darwin Cook con guiones de Gilbert Hernández, una miniserie de cuatro partes que todavía no ha sido recopilada, así que difícilmente te la va a poder comprar ahora. Pero cosas así, no sé. Es realmente un poco difícil hacer recomendaciones amplias de DC, principalmente porque he estado bastante decepcionado de lo que publica DC, así que eso me ha provocado alejarme mayormente de la editorial y probar una que otra cosa de vez en cuando a medida que voy escuchando recomendaciones o leyendo recomendaciones de cosas nuevas. Sí, yo a veces ni así. Hay veces que me dicen esto está bien, pero yo sigo pensando es DC y prefiero esperar antes de darles una oportunidad. Sí, bueno, en fin. Otra pregunta que nos llega a través de Facebook es, ¿ya leyeron el cómic de James Bond de Warren Ellis? ¿Qué les pareció? Tú participaste en un especial de Warren Ellis, ¿no, Alberto? Sí, la semana pasada en el podcast de Comicas estuvo dedicado a la carrera y obra de Warren Ellis. Todavía no aparecía el cómic cuando se grabó, pero lo comentamos. De hecho, pusimos una versión del tema musical de James Bond a raíz de que estaba a punto de aparecer esta serie. Yo el primer número ya lo leí. Me gustó, aunque realmente no pasa mucho. Ellis es muy dado a pensar en arcos, entonces lo que hace es poner el setting de la situación. Lo que me gusta y que es algo que ya esperaba, porque lo había comentado en entrevistas, su James Bond es un poco más cercano a la versión de las novelas que al de las películas. Es decir, es un mujeriego misógino, es un asesino despiadado, que realmente no tiene mucho de carismático o humoroso, como fue lo que nos acosó durante muchos años en el cine. Creo que la interpretación reciente con Daniel Craig ha tratado de rescatar un poquito esta idea de el asesino despiadado y sin sentimientos, el bajarle un poquito al glamour que solía rodear la figura de Bond, y Ellis va tratando de capturar esa esencia. Lo que pasa en este primer número, la abre con una secuencia de una persecución, donde vemos a Bond siguiendo a alguien por una parte abandonada de la ciudad, lo que parece una zona de construcción, donde le dice que pues, lo está siguiendo porque unos días atrás asesinó al 008. Después lo vemos en las oficinas del MI6, donde la interacción con Moneypenny no tiene nada que ver con el coqueteo al que estábamos acostumbrados. Y en la oficina de Dem, que es el responsable del MI6, se lleva una reprimenda debido a que no siempre se puede contar con él para hacer las cosas. Y lo mandan a su siguiente misión, a trabajar en Europa, donde nos enteramos que lo va a estar esperando un asesino que es incapaz de experimentar cualquier clase de emociones. Entonces, pues ese es el primer número, lo que nos es más la pues los lo que va a ser la base para contar la historia. No hay mucho que decir de él hasta que no veamos para dónde va la historia. Si algo tiene Ellis es que es muy metódico en su forma de planear las historias, entonces será cosa de esperar a que culmine este primer arco para ver realmente qué es lo que va a hacer con el personaje. El artista es Jason Masters, alguien a quien yo no conocía. Tiene un estilo limpio, muy simple, sin aspavientos, es más efectivo que atractivo. Y pues tiene la ventaja de que Ellis acostumbra a ver el trabajo de sus colaboradores para decir cuáles son sus puntos fuertes y aprovecharlos. En este caso es un dibujante que tiene una tendencia muy marcada a usar estas plantillas que se llaman duotonos, que es para utilizar un entramado de puntos para crear sombras. Sí, patón. Sí, esa es la marca más comercial. Es para crear este efecto como de un tono de grises sin tener que hacerlo con el crosshatching o achurado que generalmente hacen en tintador. Entonces es algo que pues se suele ver como un atajo. El dibujo se ve lo suficientemente limpio y es efectivo. La narrativa, insisto, él es muy dado a ser muy específico en los guiones, en cómo se va a contar la historia. Entonces pues el cómic se lee de una forma bastante ágil y rápida, pero insisto, no hay una historia completa que contar. Seguramente hasta que no se cumpla el arco, pues no podremos hacer un juicio más avanzado del cómic. Bueno, en el manga se utiliza mucho ese efecto y yo en Estados Unidos lo he visto principalmente en cómics en los que se les trata de dar un efecto de época porque está asociado esa imaginería con los años 60. Así que supongo que podrían haberlo utilizado en ese sentido en James Bond. Otro artista que No, lo usa mucho es está utilizado para crear efectos de sombra, más que otra cosa. Nelson Daniel, que trabajaba en el cómic de Judge Dredd de IDW, que es un dibujante chileno, también lo utiliza mucho en su estilo. Y Masters, yo por lo menos lo conocí trabajando en Batman Inc., donde reemplazó en algunos números a ¿cómo se llama este dibujante? ¿A quién? ¿A Yannick Paquette? A, no, a Burnham. A Chris A Burnham. Chris Bonham. Claro, con un estilo, por lo menos ahí lograba tener bastante similitud con el estilo de Chris Burnham. Así que me llama la atención aquí porque es un cambio de estilo bastante radical. Supongo que es específico para este cómic, o tal vez en el otro cómic trató de parecerse más al trabajo que estaba haciendo Chris Burnham para no, para que no fuera tan fuerte el contraste en una historia donde él estaba haciendo algunas páginas o un cómic entre un arco, entonces no tenía mucho sentido ser completamente distinto. Ahora, es esto que mencionas de que antes de ser James Bond había pasado por Batman, me recordó a una serie de comentarios que había puesto Joe Hill en su Twitter. Sí, ubicas quién es Joe Hill. Sí, el escritor de Lock and Key, hijo de Stephen King. Ah, novelista y autor de horror, sobre todo horror y suspenso. Sí, tengo un libro de él que todavía no leo que se llama Nosferatu, que se escribe con un 4 en vez de una A. Es que es Nosferatu. Bueno. Es muy bueno. Bueno, en su Twitter él estaba especulando que no entendía de repente la fascinación por Batman. Decía, es que cuando uno ve, en realidad Bruce Wayne tiene todas las características para ser un villano de Bond. Y a raíz de eso empezó a especular pidiendo que todo el mundo dé su opinión de quién ganaría en una pelea entre James Bond y Batman. Batman. No, es que pedía argumentos. Y el problema es que todos los fans de Batman, su único argumento es porque es Batman. Porque es Batman. Sí, obvio, ¿qué lo más cual es, necesitas de eso? es una idiotez. O sea, no es como si jamás nadie hubiera derrotado a Batman. Estamos hablando de que un personaje tan patético como Bane lo derrotó. Y por ahí hay un Pero Bane no contraargumento. era patético cuando apareció. Lo transformaron en un personaje patético con el paso del. Era patético cuando derrotó a Batman. No fue patético en su origen, fue Nah, patético. Usaron el Nightfall. hizo todo un plan específico para que Batman peleara contra todos sus villanos a la vez y luego fue y lo Lo atacó. único más patético que el Bane de Nightfall es el Bane de Dark Knight Rises. Eso es lo único más patético que se ha hecho con Bane. Y no hay cómo darle vuelta. Y lo que me llamó la atención fue que alguien encontró un contraargumento a ese es Batman. Y fue Max Landis quien dijo, es muy fácil, a Batman lo hemos visto fallar y mostrar debilidades a lo largo del tiempo muchas veces. Jamás hemos visto a Bond fallar o perder, gana Bond. Bueno, y ya retomando las últimas partes de esta pregunta, nos dice Atom, ¿no les parece que en Marvel ya deberían dejar descansar tantos megaeventos? Bueno, personalmente a mí ya me cansó Secret Wars porque tuvo que parar las series que seguía y a lo personal poco o nada me han interesado los tie-ins del evento. Sí, creo que lo comentamos un poco. Yo manifesté mi aburrimiento respecto de la serie principal, Alberto dijo que los tie-ins eran buenos. No sé, creo que ahí dependerá de cada uno cómo enfoque lo que le interesa de la serie. En mi caso, tiendo a pensar que los tie-ins, claro, cada historia tiene valor en sí misma, pero en el gran esquema de las cosas tienden a ser cosas más bien efímeras. Y la serie principal, creo que son pocas las series macroeventos que han resultado bien, tanto en DC como en Marvel. Y que se sostienen por sí mismos, así que creo que en este caso Secret Wars ha sido lo mismo y se ha acentuado por las excesivas tardanzas que han tenido en aparecer los números, que realmente no se sabe a qué se deben, pero uno tiende a pensar que deben ser culpa de Jonathan Hickman, dado que Rivik no se atrasó hasta que se empezaron a hacer estos anuncios de que en vez de 8 números se iban a necesitar 9, como que hubiese habido algún tipo de salida de cronograma en cuanto a la publicación de la serie. Sí, en general creo que el problema con los macroeventos es que la razón que tienen de ser es servir como marco para crear un evento alrededor, algunas miniseries, relanzar algo, crear algún reboot, no siempre global, pero sí en ocasiones de algunas series en particular. Y la razón por la que lo siguen haciendo, más allá de si estos funcionan o no, pues es porque venden. Entonces, mientras sigan vendiendo y los tengan que hacer periódicamente, hacer dos o tres de ellos cada año, pues lo van a seguir haciendo mientras las ventas demuestran que es una estrategia mercadológica eficiente. Entonces, pues, como ya estaban ahí, depende de cada quien las series que sigue, si se ven afectadas o no, pero pues ese es el caso con toda esta clase de megaeventos. Habrá a quien no le importe que pase el evento, habrá el lector casual que incluso los disfrute, pero pues la razón por la que los hacen es porque venden, y mientras vendan, seguirán existiendo. Sí, creo que eso es lo esencial, lo que hay que sacar de enseñanza realmente. Sí, lo que uno como lector quiere es que no haya más eventos, es dejar de leerlo. Si el próximo mega evento Dejar de de Marvel, comprarlos. claro, dejar de comprarlo. Si el O sea, próximo los mega puedes evento leer. Si alguien te los presta, léelos. de Marvel vende 10.000 copias, 5.000 copias, Marvel va a dejar de hacerlo, al menos por un tiempo, porque si no generan interés, no tiene sentido. Es lo mismo que lanzar una serie de Perico los Palotes que vende 2.000 copias. Marvel la va a cancelar en el segundo número. Así de sencillo. Sí, yo hace unos días algún creativo, no sé, escritor o dibujante, puso algo en Twitter. No recuerdo quién fue, pero en su momento me parece que es una observación bastante acertada. Las editoriales no publican más de los cómics que le gustan a los lectores. Publican más de los cómics que venden a los consumidores. Entonces, tú puedes decir que tu cómic favorito es alguna serie independiente, tal vez, pero esa no la compras, la lees de prestado. Y en cambio, si sigues comprando todos los macroeventos y múltiples series del mismo personaje, eso es interpretado por la editorial como que esos son los cómics que funcionan. Por eso siguen haciendo eventos, por eso hay personajes con 5 o 6 series, y por eso es que no se diversifica el mercado. Si la gente compra los cómics que disfruta y deja de comprar aquellos que no, a veces por completismo, a veces por costumbre, pues es la única forma en la que se va a dar un cambio. Cierto, por ejemplo, yo siempre escucho el podcast que les he comentado varias veces de 11 O'Clock Comics, Y el conductor, que es Vince Bonavoglia, siempre habla de que él compra Spawn y que nunca lo va a dejar de comprar, porque él tiene un hábito como lector de coleccionar esa serie, a pesar de que tiene un hábito como lector de que el tipo es un omnívoro, lee prácticamente de todas las editoriales, cómic independiente muy raro, cómic underground, etcétera, pero le encanta Spawn, así que lo sigue coleccionando y ha declarado abiertamente que no le ha gustado los últimos 5 años, que hay de hecho un dibujante que lo detesta y que dejó de leer la revista, pero la sigue comprando. Entonces, si yo soy Todd McFarlane y digamos que creo que era Simon Kudransky el dibujante, Simon Kudransky es el dibujante de Spawn y Spawn vendía 5.000 copias cuando asumió Simon Kudransky y lleva 2 años en la revista y la revista sigue leyendo, vendiendo 5.000 copias. ¿Qué voy a pensar yo como Todd McFarlane? ¿Que está funcionando el dibujante? No tengo ningún indicativo que me diga que la gente está votando la serie porque está este dibujante en la serie. Si la serie pasara de vender 5.000 copias a vender 1.500 en un plazo de 6 meses, diría, algún cambio que hice falló. Entonces, eso solo por dar un ejemplo con números que estoy inventando, no tengo idea si será el caso. Pero así funciona. Si nosotros podemos decir todo el día que detestamos a Geoff Johns o que no nos gusta David Finch, pero resulta que los cómics de Geoff Johns venden 80.000 copias, 70.000 copias, en la Liga de la Justicia venden 90.000 copias. Entonces da lo mismo que tan mala sea la Liga de la Justicia de Geoff Johns, si resulta que es la segunda serie más vendida de DC. DC no tiene ningún motivo para pensar que Geoff Johns está escribiendo malos cómics de Justice League, o si los está escribiendo, por lo menos a la gente le gustan, porque es la segunda serie más vendida de la editorial. Lo mismo pasa con el Batman de Scott Snyder, que ya hay mucha gente que dice que no le gusta, pero sigue siendo la serie más vendida de DC y una de las series con ventas más consistentes en todo ámbito. O sea, no hay una serie de Marvel que haya vendido igual de bien que Batman desde que se relanzaron Nuevos 52, que se ha mantenido en 110.000, 115.000 copias por 4 años. Entonces, ¿por qué DC va a cambiar algo si lo que está haciendo le funciona? Lo mismo aplica para Marvel. Y en general para los macroeventos. Y Sigue para habiendo macroeventos. cualquier empresa que venda cosas que se manejen con ese tipo de indicativos, de números de venta. Sí, si se vende, vamos a hacer más de eso, hasta que se deje de vender. Exacto, y si ponemos 5 series del mismo personaje y todas venden, vamos a sacar una sexta y una séptima, hasta que la que no se venda, esa va a ser la última que saquemos. Sí, a fin de cuentas todo se reduce a una cuestión de economía. Entonces, la única forma en la que puedes votar para que dejen de existir estos eventos, o de interrumpir series, o de rebotear continuidades, pues es dejando de comprarlas. Así es. Y por último nos pregunta. Apenas acabé de ver la temporada 1 de The Flash. Me pareció muy buena, pero tengo entendido que no se parece a los cómics. ¿A ustedes qué les ha parecido? Como he dicho varias veces, a mí me gusta mucho y creo que es mi serie favorita actualmente. Alberto ha dicho varias veces que vio, creo que el primer capítulo y nada más. Ya vi otros dos. Ok. ¿Vas en Ya el llevo tercero tres, entonces? así es de que mi retraso ya no es tan grave. Bueno, ahora se están estrenando capítulos nuevos, así que creo que estás atrasándote cada vez más. No importa, ya llegarán al periodo entre temporadas y yo tendré vacaciones o algo así. Bueno, no se parece tanto a los cómics en cuanto a historia. No está haciendo una adaptación fiel de nada que haya pasado en los cómics. Los villanos de Flash no se originaron por algún accidente. Todo el tema del personaje este del profesor. Se me olvidó el nombre del personaje. Bueno, el que eventualmente se revela como el villano de la serie, al menos de la primera temporada. Profesor Wells. Eso, el profesor Wells es originario de la serie de televisión. No existe un único evento que haya originado a los villanos de Flash. De hecho, la mayoría de los villanos de Flash se originaron en los cómics, por lo menos, porque o vieron a Flash y quisieron ir a retarlo, o tuvieron algún accidente extraño y decidieron utilizarlo para robar, o eran ladrones y decidieron crear algún arma extraña para poder robar. No tienen más ciencia que esa, al menos en su origen en la Silver Age, los villanos de Flash. Luego, ya en la época de Geoff Johns hizo todo un trabajo bastante extenso reinterpretando a los villanos de Flash, lo hizo muy bien en algunos casos, en otros no tanto, o en otros lo hizo de una manera que a mí no me gusta, pero que no significa que sea mala. Donde yo me divorcié del trabajo de Geoff Johns fue cuando le robó la personalidad a Wally West, lo transformó en Barry Allen y eventualmente trajo de vuelta a Barry Allen. Esa es la parte en la que yo ya me distancié de la serie. Lo que he visto en la serie actual es que han hecho algunos esfuerzos por incorporar elementos de la serie de televisión, pero realmente no hay una correlación directa de los eventos del cómic, ni siquiera de los nuevos 52, con lo de la serie. Ni en el origen de los poderes, ni en el tipo de historias que se cuentan, nada. Así que no, no es una adaptación directa de los cómics, ni se parece a nada específicamente de los cómics, aunque sí toma muchos elementos de ello. Y hace muchas referencias. Claro, algo que me gustó mucho ya en la segunda temporada, por ejemplo, es que apareció Jay Garrick, hicieron, el capítulo se llamaba El Flash de los Dos Mundos, e hicieron un homenaje directo a la portada del Flash 123 con Jay Garrick corriendo por un lado y Barry Allen por el otro a rescatar a una mujer que está tirada en el suelo. Hicieron una imagen casi exacta, una reproducción casi exacta de esa portada en formato de televisión, lo cual fue emocionante y a la vez me generó algo de ruido porque fue un poquito forzado, pero bueno, se concede porque en realidad es un hito importante de la historia, no solo de Flash, sino de los cómics de superhéroes en general. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. ¿Tuviste tiempo de leer cómics? En medio de tu semana de pesadilla. Mi semana de pesadillas. Sí, a ver. Quería leer un cómic, pero no lo terminé de leer porque me puse a leer otro cómic. Lo bueno es que el otro cómic que me puse a leer sí lo terminé. Es bueno. Sí, se trata de Invisible Republic de Corina Vechko y Gabriel Hartman, publicada por Image Comics. Es una serie regular, yo leí el primer trade paperback que incluye los primeros cinco números de la serie. Es una historia de ciencia ficción con tintes políticos que narra las. Se va. Transcurre la historia en dos periodos distintos. Uno es el presente de la historia, donde hay un periodista caído en desgracia, que fue responsable, no queda muy claro exactamente de qué, pero de algún evento en una colonia terrícola en Marte, que fue muy desafortunado y que le quitó todo el prestigio que él tenía. Entonces se está esforzando por hacer una nueva investigación periodística que lo saque de ese pozo. Y llega a una colonia humana en el espacio lejano, en una luna de un planeta, una luna que se llama Avalon, y donde el dictador que tuvo el control de esta luna por 40 años fallece, y existe todo un revisionismo respecto del origen de su dictadura, de la situación política que originó su ascenso al poder, y también de una figura histórica importante en todos estos desarrollos que está ha sido prácticamente borrada de la historia. Entonces él encuentra un manuscrito que descubre que pertenece a esta figura histórica y empieza a leerlo y a enterarse de cosas que se oponen a la historia oficial de este gran dictador de esta luna lejana. Conforme avanza la investigación, que bueno, es un poco la lectura de este manuscrito, nos vamos enterando del ascenso al poder del dictador, que es básicamente una pareja de primos, donde uno de ellos, que es el futuro dictador, comienza a rebelarse contra el sistema y a comportarse de forma violenta y eventualmente se transforma en el líder. Tal vez accidentalmente, una figura política un poco artificialmente puesta en un lugar de poder debido a su historia, al haber participado en un incidente en el cual él mató a varios oficiales de la milicia de la Luna, y ella, esta misma acción la apartó de él. Se distanciaron, empezó a ser, primero a buscar. Se transforma en vagabunda al separarse de su primo, después busca ayuda de gente en la calle y termina relacionándose con una pareja homosexual de apicultores. Apicultores son los que crían abejas, ¿no? Así es. Ok, una pareja homosexual de apicultores que la terminan recibiendo en su casa, enseñándole a trabajar con abejas y eventualmente la invitan a ser parte de su sindicato y transformarse en su aprendiz oficial. Esto le genera varios conflictos porque ella, la razón por la que había arrancado junto a su primo es que trabajaba en una granja en este planeta y las condiciones eran tan malas que decidieron fugarse, lo cual las transformó en una ilegal. Bueno, conforme se desarrolla la historia, uno pasa de ser testigo de estos eventos a luego cambiar de narrador a esta mujer, y con lo cual pasa a ignorar cómo ocurren las cosas hasta verse inmerso en medio de la revolución. O sea, se omite la parte en la que se desarrolla la revolución y te involucras por el otro lado como espectador y luego el espectador involucrándose en la revolución cuando ella se vuelve a integrar a la historia con el primo. Es bastante interesante en términos de construcción de mundo y en algo que otra vez estaba pensando que nosotros, por ejemplo, yo soy Esteban Pedrero, Alberto es Alberto Calvo, Alberto es mexicano, yo soy chileno y por apellidos tenemos ascendencia española, pero realmente no somos españoles, nos consideramos mexicanos y chilenos. Y no pasó realmente tanto tiempo entre que llegaron los españoles y que las personas que vivían en América, que ya eran de segunda, tercera, cuarta generación, lo mismo que hablábamos hace un rato de los latinos de segunda generación que ya no hablan español, en que dejaron de ser parte de la nación de la cual provenían originalmente como descendientes de inmigrantes y pasaron a transformarse en parte de la nación nueva que nace de este choque de cultura. Entonces, la especulación de la cual parte esta historia de ciencia ficción es que las primeras colonias espaciales que desarrollan los seres humanos corresponden a viajes de naves que no tienen motores. Que viajen más allá de la velocidad de la luz, entonces tienen que viajar por espacios de décadas o siglos con varias generaciones que viven dentro de una nave que luego aterrizan en una colonia y que se desarrollan de una forma completamente independiente del resto de la sociedad. Entonces se transforman en seres humanos completamente desplazados y ajenos al desarrollo histórico posterior que transcurre cuando pierden completamente el contacto con la Tierra. Y que luego vuelven a chocar, en este caso con el periodista, que es de años después cuando la humanidad ya ha desarrollado la capacidad de viajar más allá de la velocidad de la luz. Entonces él puede viajar entre Marte, la Tierra y esta colonia en un periodo que no está determinado, pero debe ser relativamente breve, versus lo que ocurre con ellos que jamás han dejado esta luna, que ahí es donde crecieron y se desarrollaron. Entonces es realmente una presentación de la historia bastante interesante y atractiva y que sirve para un juego político llamativo. Así que me gustó bastante, pero es un cómic principalmente de intriga, de desarrollo político, etcétera. No es un cómic que se desarrolle de manera rápida, etcétera, pero es muy interesante de leer. Así que eso lo recomiendo ampliamente. Yo leí dos cosas. La primera, ¿recordás que el programa anterior comenté de los cómics gratis del Halloween Comic Fest? Sí. Este sampler del manga de Junji Ito de Fragments of Horror. Pues después de la grabación, el domingo por la noche, aprovechando que ya tenía varias cosas en el Wishlist de Amazon, decidí hacer un pedido y encargué el tomo completo de estas historias de horror de Junji Ito. Y en algo que me sorprendió bastante, pues pese a que mandaron el paquete el martes en la noche, llegó esta misma semana, entonces ya pude leerlo completo. Entonces esto sirva como extensión de la recomendación que hice la semana pasada. Se trata de una serie de historias cortas que van, no sé, de unas 10 a unas 25, 30 páginas por historia, y que tienen todas las caricias de los cómics de Ito en términos de horror, este horror que a veces se caracteriza por deformaciones grotescas de los seres humanos, todos esos elementos que a los que nos acostumbramos sobre todo con el cine japonés de horror, de tener estas manifestaciones de muertos con el cabello, o que parecen escondidos dentro de las construcciones de las casas y demás. Es toda una serie de historias que el principal impacto que tienen es gráfico. El estilo de Junji Ito siempre ha sido mucho de causar un impacto visual, y en este caso no es la excepción. De acuerdo con el texto que tiene a manera de, pues no sé, de epílogo, por llamarlo de alguna forma, el autor comenta que tenía 8 años, que no hacía nada más allá de algunos proyectos de animación o historias de gatos para otro manga, y que en ese tiempo pasaron muchas cosas. Falleció su editor y tuvo algunos problemas personales, perdió a su gato de muchos años, y finalmente decidió que era momento de volver a hacer algo de horror, y por eso fue que se puso a hacer historias cortas. Comenta que al empezar la historia le costó mucho trabajo retomar el ritmo para contar horror, que incluso su editor le comentó cuando vio los bocetos de la primera historia que no creía que estuviese en el estado mental adecuado para trabajar en horror, y que esa fue la razón por la que empezó a hacer otras historias cortas, tratando de reencontrarse con esa sensibilidad que tiene para contar historias en este género. Y en términos generales, la colección es bastante buena. Hay un par de historias que son un poco más flojas, pero en términos generales me parece que se sostiene muy bien. Digo, sobre todo si no quieren entrarle al experimento de tomar una de sus historias largas, como pueden ser Gio o Uzumaki, que son las dos más famosas. Me parece que esto es una buena alternativa. Es un tomo de poco más de 200 páginas, unas 220. Y el hecho de que sean varias historias, pues les permitiría hacerse una idea del tono del trabajo de Ito, más allá de lo que lleva comentado de su historia en esa otra ocasión. Entonces, Yo lo que leí de Junji Ito fue un poquito de Uzumaki, y era terror psicológico, con unas imágenes bastante fuertes al término de cada una de las historias. ¿Estas historias son de un tono similar a Uzumaki o son completamente distintas? algunas son completamente distintas, hay un par que van en un tono muy similar, y como mencionas, es muy dado a terminar las historias con alguna imagen perturbadora, por llamarla de algún modo. En este caso, muchas de ellas tienden a lo mismo, a irte construyendo un sentido de opresión y terror psicológico, y rematar con una revelación visual que generalmente va hacia lo grotesco. Entonces es muy en ese estilo, con la diferencia de que las historias no están conectadas, a diferencia de lo que pasaba en Uzumaki, que todas las historias ocurren dentro de un mismo pueblo y van escalando hasta llegar a una conclusión. Ok, ¿y cómo se llama? ¿Tiene un nombre esta La historia, colección son esta colección? se llama Fragments of Horror, que es el título que tenía el ejemplar que regalaron en Halloween. Ya, pero trae más historias entonces. Son varias historias, sí. De hecho, cada historia tiene su propio título. Son un total de 2, 4, 6, 7, 8 historias, perdón. Futon, Wooden Spirit, Tomayo Red Turtleneck, Gentle Goodbye, Dissection Chan, Blackbirth, Magami Nakamuse y Whispering Woman. Son las 8 historias que componen este volumen. ¿Y quién publica eso? Viz, que es Ah, ok. una de las principales editoriales de manga en los Estados Unidos. De hecho, además de cuando lo puse en las recomendaciones que te pone cuando pones un tomo, venía una edición en un solo tomo de pasta dura de Uzumaki, que también encargué. Se lo leí hace muchos años de prestado, así es de que no lo tenía. Y esa edición de un solo tomo, pues es el tomo de tener unas 700 páginas más o menos. Es un tomo bastante, bastante grande, es de pasta dura y está bastante económico. Su precio de lista es de cercano a los $30, pero con el descuento de Amazon actualmente está en alrededor de 18, si es de que es una buena alternativa. Son de $18 por 700 páginas de historia, una de las historias de horror más perturbadoras que se puedan encontrar. En el caso de este tomo que menciono, es bastante menos en términos de cantidad de lectura, son unas 220 páginas más o menos, y el precio de portada es de $18, aunque con el descuento de Amazon me parece que ronda los 13. Okay. ¿Y qué fue lo otro que leíste? Y lo otro fue, en atención a, se nos quedó una pregunta colgada, no exactamente del programa anterior, porque llegó fuera de tiempo. El día lunes muy temprano, en la madrugada prácticamente, es decir, algunas horas después de que grabamos. Claudio Apa comentaba sobre el tráiler de Preacher, que ya lo comentamos al principio. Y después preguntaba si habíamos hablado de Umbrella Academy, si era así que le pasáramos el número del programa para descargarlo, y si no, a ver si lo podíamos hacer. Yo me acuerdo, a mí me llegó Umbrella Academy hace un par de años y me parece haberlo comentado brevemente en el podcast, pero no pude encontrar en cuál número lo hicimos. Y bueno, a veces me pasa que me confundo entre lo que hablamos efectivamente en el podcast o lo que hablamos nosotros solamente, entonces no recuerdo bien si efectivamente lo comenté o no. Tengo la impresión de haber hablado al menos brevemente de Umbrella Academy. Yo estoy en las mismas, sé que entre nosotros lo comentamos, pero no recuerdo si fue en el podcast. Ok, bueno, pero querías comentarlo ahora entonces. Pues, insisto, hacía mucho que no leía. Yo solamente tengo el primer tomo, Yo también. que es la colección de la primera miniserie, que era de Apocalypse Suite. La segunda, por una u otra razón, jamás la he encargado. Sí, sí tengo intención de leerla. Y pues, releerla fue. Descubrí un poquito, ayuda a ver la evolución como dibujante que ha tenido Gabriel Va, viendo su trabajo más reciente, que por ahí hace algunos episodios comenté este proyecto de Tripper que hizo en colaboración con su hermano. Y Sí, que Umbrella Academy también es, a mí por lo menos me recordó mucho más a Mignola que sus trabajos posteriores. exactamente lo que iba a comentar, que la influencia de Mignola en su estilo era muy marcada. Digo, ahora aún hay por ahí algunos detallitos que pueden ser reminiscentes, pero en el momento en el que hizo The Umbrella Academy era muy marcada la influencia de Mignola, el uso de las sombras, el contrastar mucho las figuras, el a veces deformarlas para crear algún efecto óptico y sin preocuparse por tener una anatomía correcta, era muy marcado, sobre todo en los rostros. Pero la historia funciona de manera muy efectiva. Hay que recordar que también esto fue el debut como escritor de cómics de Gerard Way, el líder y cantante del grupo My Chemical Romance. Y para mí fue una sorpresa. Digo, a mí jamás me ha gustado la música de My Chemical Romance. Yo sí era de esos escépticos que decían, pues nada más porque es famoso, creo que puede escribir cómics. Y resulta que el cómic es bastante bueno. La historia está bien construida, es interesante y tiene ese sentido de aventura e ideas alocadas que a veces se extraña un poco en los cómics mainstream, donde a veces parece que se busca jugar a la segura. Sí, a mí lo que me recordó, aparte del dibujo de Mike Mignola, fue un poco a la Doom Patrol de Grant Morrison, en términos de concepto, high concept, como dicen los gringos. En parte puede ser, a mí el uso de esta cuestión de los extraterrestres y secretos escondidos dentro de secretos me recuerda mucho lo que hacía Mike Allred en los primeros números de Madman. Ideas que cuando uno las cuenta pueden sonar ridículas, ¿no? Que empieza hablando de un evento de lucha donde un ser humano derrotó a un calamar del espacio, por ejemplo. O que la primera aventura de estos personajes cuando son niños, y un grupo de niños de 10 años, que tal vez lo más parecido que hemos visto sea el Power Pack, enfrentando a el zombie robot de Gustavo Eiffel, quien toma control de la Torre Eiffel para tratar de destruir París. Son esa clase de ideas que uno las cuenta y suenan ridículas, y cuando lo ve en la página funciona para contar una historia bastante divertida, y sin embargo hay dentro de esta reunir historias aparentemente descabelladas. ¿Cuál era la primera frase del tomo? Que ahora no lo tengo a la mano, era algo así como: todo comienza con un codazo atómico. Bueno, así termina la primera. Dice, ocurrió el mismo año que Thorstein Tom Gurney noqueó al calamar del espacio de Rigel X-9. Ocurrió a las 9:38 de la noche y se derivó de un codazo atómico volador. Okay. Entonces, cuando ves en la primera página donde ves un luchador lanzándose por el aire desde la tercera cuerda sobre un calamar que aparte tiene una cara de susto, pues si no sonríes viendo esa página tienes un problema y tal vez no vayas a estar leyendo cómics. Entonces fue refrescante volver a leer esta historia que desde que la leí originalmente no había vuelto siquiera a ojearla, ni siquiera ahora que nos visitaron los gemelos por acá hace un par de meses. Y más allá de la influencia de Mignola en el arte, me parece que la esencia narrativa, que es otro de los fuertes que tienen los gemelos trabajando, ya se ve mucho aquí, ¿no? El diseño de páginas es muy limpio y más allá del estilo que utiliza, su narrativa es muy eficiente. Insisto, lo que me sigue sorprendiendo, incluso releyéndolo ahora años después, es ver que Gerard Way tenía una idea bastante clara de cómo contar una historia. No abusa de los diálogos, no es excesivamente expositivo, que es un problema con muchos escritores principiantes. Y se las arregla para ir dando detalles de lo que es una historia mucho más compleja de la familia. Esa era una de las razones por las que me interesaba leer la siguiente serie, a ver cómo se iban desarrollando los personajes. Por alguna razón jamás la encargué, salvo que habrá que corregir próximamente. Pero es un cómic que se sostiene bastante bien al paso de los años. El trabajo visual de va a pesar de sí sentirse un poquito más primitivo que lo que le hemos visto recientemente, no desmerece para nada, más allá de esa marcada influencia de Mignola, el arte es sumamente atractivo. Además, creo que otra cosa que ayuda a que de repente uno lo sienta como una copia de Mignola es el color, ¿no? Porque tiene a Dave Stewart a cargo del color de la serie, entonces, pues el tener la influencia en el trazo y estar coloreado por el colorista de cabecera de Mignola, pues completaba el efecto. Pero se trata de una lectura bastante agradable. El que yo tengo es la colección en TP. No sé si en algún momento había salido en pasta dura o haya versiones diferentes. En la parte de atrás tiene un sketchbook con algunos de los diseños de personajes hechos, algunos por el propio Gerard Way, otros ya por Gabriel Byrne mientras estaban trabajando en el desarrollo de la serie, además de algunas historias cortas y una galería de portadas, que las portadas son pinturas de James Jean, a quien tal vez la mayor ubica por su trabajo a cargo de las cubiertas de la serie Fables. Ok, yo supongo que en algún momento voy a leer el segundo tomo. Recuerdo que encargué Umbrella Academy en uno de estos descuentos de Things from Another World. Así que es probable que en una de esas me consiga el resto. Y me agradó bastante, pero no sé si me sorprendió tanto como alguna otra gente que lo leyó. Creo que también tiene que ver con la cantidad de cosas que ha leído uno. Ah, sí, en su momento le hicieron demasiado ruido, hablaban de él como Claro. una nueva obra maestra y demás, pero yo creo que esto viene del hecho de que en su momento fue un éxito de ventas, pero por la gran cantidad Y de gente que. sorprendió Sí. mucho lo bueno que era, porque yo creo que nadie esperaba que fuese tan bueno Umbrella Academy. Si mal no recuerdo, ganó varios Eisner la historia. Recuerdo si ganó, pero al menos estuvo nominado para varios. Yo tengo la idea de que ganó como mejor serie limitada o algo así. Puede ser, la verdad no lo recuerdo. Pero sí, en su momento también creo que lo que le dio tanta visibilidad fue el hecho de que el escritor fuera Gerard Way y que mal que bien, a lo mejor gente que jamás había leído un cómic, pero eran fans de su grupo, compraron la serie. Así es de que en su momento fue una situación mediática y un éxito de ventas para Dark Horse que quizás fue lo que ayudó a que en su momento se sacara de proporción los elogios que recibió. Y que también tenía la ventaja, pienso yo, lo que debe haber sido atractivo en su momento, es que me parece que era uno de los pocos cómics editados por Dark Horse en bastante tiempo que no tenían que ver con el universo de Hellboy, o sea, que era una propiedad nueva, que generaban ese grado de impacto de aclamación crítica. No recuerdo algún otro, por lo menos, mucho tiempo de parte de Dark Horse, así que puede que haya tenido algo que ver eso también, que la promoción que le tiene que haber hecho, o sea, que le hizo Dark Horse a la serie, Sí, también fue esto bien importante. salió que por ahí de 2007, 2008, ¿no? Creo que sí, Y en aquel 2009 me parece. entonces, la producción de Dark Horse prácticamente se había reducido a sus cómics de licencia, muy marcadamente Star Wars y Buffy, que por aquel entonces comenzaba. Y fuera de eso, la mayoría de sus publicaciones eran de propiedades ya establecidas, ya fuera todo el Mignolaverso o el material de algunos otros autores que en su momento fueron parte de este subsello Maverick, donde tenían sus cómics de autor, tenían la línea de mangas y demás, pero sí, como mencionas, como propiedad nueva, fue la primera que hicieron en mucho tiempo, o al menos la primera que tuvo éxito en su momento. Es de 2008. Sí, 2008. Estaba viendo aquí que, por lo menos en Amazon, aunque está a un precio demasiado alto, se publicó en algún momento el Apocalypse Suite Limited Edition, que parece que recopila las dos miniseries que han aparecido hasta ahora. Sí, es la que leímos los dos, que se conoce como Umbrella Academy a secas, y la segunda, que es Dallas, que es la que no he leído yo. No, este de Umbrella Academy es Apocalypse Suite, es el subtítulo que tiene en el TP. No recuerdo si la serie, cuando salieron sueltos, ya, pero de todas maneras hay un hardcover de lo mismo. Ya, estaba checando en su momento, con nuestro acostumbrado repaso de las nominaciones a los Eisner. Si lo han mencionado, estaba nominada como mejor serie nueva, como mejor portada por el número uno, para AMC, que ya habíamos comentado, y efectivamente ganó el de mejor serie limitada. Además de que James Jean se llevó el premio como mejor artista de portadas. Bueno, James Jean ganó ese premio varias veces gracias a su trabajo en Fables, al punto que ya dejó los cómics y se ganó la vida como pintora seca. Sí, y ahora... No sé si es pintora seca el término, pero pintor. Pintor, no portadista de cómics. Ahí, en todo caso, lo que me sorprende es que no haya ganado ese año Dave Stewart como mejor colorista. Yo creo que se aburren de darle premio a Dave Stewart y deben decir, mejor demostrarlo a alguien más. Hace algunos días Neil Gaiman preguntó si había una forma de saber cuántos Eisner había ganado Sandman, ya fuera alguno de los creativos o la serie propiamente como conjunto. Y entre las respuestas que le dieron, lo remitieron a los listados compilados en Wikipedia. Sandman nada más recopiló la friolera de 30 Eisner durante su publicación. Wow. Casi porque nada. Es que además, lo que me llamó la atención, yo lo que me acuerdo de, así ya, de la época en la que leía los premios Eisner en las contratapas de los cómics que publicaba 5, es que en muchas ocasiones, creo que en esa época todavía existía, no recuerdo si era una categoría compartida o una categoría aparte de mejor arco argumental versus mejor serie limitada. Parece que eran lo mismo, mejor serie limitada, mejor arco argumental. Entonces, Sandman ganó, por ejemplo, por Season of Mist. Después lo ganó, bueno, cada uno de los arcos, a Game of You, etcétera, a Game of You no hay que ver. Pero cada uno de estos arcos nuevos de Sandman estaba nominado o ganaba el Eisner. Y luego también están los Eisner que ganaron los Absolute de Sandman como mejor edición de recopilatoria, etcétera. Mira, ahorita, por curiosidad, se me ocurrió voy a checar el listado y hacer una búsqueda dentro del sitio con las menciones de Dave Stewart en la lista de ganadores para que no aparezcan las nominaciones. Y de hecho sí ganó ese año también como mejor colorista, 2008. Mal hablado. Lo cual no tiene nada de raro. ¿Sabes en qué años ganó el premio Dave Stewart como mejor colorista? ¿En qué año no lo ganó? ¿En qué años lo ganó? Ah, no sé, creo que la otra vez estaba revisando un listado que lo había ganado como 7 veces en 10 años, algo así. Ah, no son 7 veces. Tiene 9 Eisner como mejor colorista. Lo ganó en 2003, en 2005, en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 y 2015. Y todos los años intermedios ha estado nominado. ¿Qué pasó con el 2014 y el 2012? ¿Por qué bajó tanto su nivel? No bajó su nivel, probablemente fue el hecho de tratar de ser más inclusivos. En 2014 ganó Jordi Belair, en 2012 ganó Laura Olred. Bueno, las dos son muy buenas. Y fuera de eso, mira, básicamente, si lo tomas de corrido de 2003 a 2015, no lo ha ganado en 4 ocasiones. Esas 4 ocasiones, de las 4 ocasiones en las que él no ganó entre 2003 y 2015, 3 veces lo ganó una mujer. En 2004, Patricia Mulvihill. ¿Ya? Laura Olred en 2012, Jordi Belair en 2014, y el único otro hombre que se atrevió a meterse en medio del reinado de terror de Dave Stewart como colorista fue Chris Ware en 2006. Ya. Bueno, pero hay varios coloristas. Bueno, Dave McKay, que es muy bueno. Bueno, mira, así si te quieres ir a tendencias antes de que Y ahora empezara con su se me dominio. está olvidando. ¿Te acuerdas cómo se llama el colorista que trabaja con... ¿cómo se llama? ¿Con quién? Con Jeromo Peña. White. Dean White. Creo que también, bueno, creo que estaba nominado, pero Ha estado tal vez nominado, no nunca lo ha podría ganado. ganar. Pero fíjate, por ejemplo, de mujeres, en los años anteriores al dominio de Stuart, en 2000 y 2002 lo ganó Laura Dupuy. Ok, Adrien Roy creo que lo ganó un par de veces también. No, checando el listado, Adrien Roy nunca lo ganó. Probablemente tenga alguna nominación por ahí. De hecho, hay que aclarar que el premio como colorista no existe desde que se creó el premio Eisner. El premio a colorista se estableció en 1992. Así es de que para fines prácticos tenemos solamente 18 ganadores. Si tenemos 18 y Dave Stuart tiene 9, sigue teniendo más de la mitad. Lo cual es un poquito No, ridículo. exactamente la Los mitad. que lo han ganado. Sí, exactamente. Los Pero espérate, no, 92 a 2015 da más de 18, da 23. Acierto, perdón, 23. Tienes toda la razón. Bueno, entonces, aún así es más la tercera parte. Lover Kiancirski, no sé, espero que se lo haya ganado No, alguna vez. ¿No? del 92 al 94 lo ganó Steve Olive. Ya, está Tiene bien. tres. En el 95 lo ganó Angus MacKay por Martha Washington. En el 96 fue Chris Ware, quien repitió en el 98, en el 2001 y en el 2006. En el 97 fue Matt Hollingsworth, que es otro colista que siempre está nominado. Yo pensé que debería tener más, pero no. Aparentemente siempre es derrotado por David Stewart. En 1999, Lynn Varley, probablemente el único que tenga, porque después de ver lo que hizo un par de años después, pues lo mejor que pudo haber hecho fue retirarse. Dice por Dark Knight 2. básicamente. Es que el trabajo de Dark Knight 2 es tan malo, pero tan malo que solo puede haber sido a propósito, Alberto. No sé. Sospecho que ya había ya un conflicto, se venía el divorcio y fue un acto de venganza. No, yo creo Pero era un acto de sabotaje. para mí O sea, se hizo a propósito. el divorcio Es a se propósito, vino pero después, se vino cuando ya vino Sin City, Robert Rodríguez, la influencia de Hollywood. no, ya para cuando llegan a Sin City ya estaban divorciados, ¿eh? Ah, bueno. Entonces, yo no me extrañaría que ya haya habido problemas y el color de Dark Knight 2 es un acto de sabotaje. No Okay. puede ser otra cosa. Pero el color de Dark Knight 2 es realmente horrible. Lo que pasa es que es tan exagerado Dark Knight 2 que yo lo único que puedo pensar a veces es que es una parodia de algunos cómics que se publicaban en esa época. Y también que incluso el arte, sobre todo el color digital, es una parodia de algunos de los colores digitales que aparecían en esa época que eran horrendos, realmente horrendos. Algunos, Sí, porque algunos, por no ejemplo, todos. estamos hablando de que cuando se estableció el premio, Steve Olive ya hacía color digital en aquel entonces. No, no, pero no me refiero O sea, al arte del... Olie Optics fue el primer estudio de color digital. Sí, pero no me refiero al arte del color digital en sí, sino que algunos trabajos de color digital que eran Ah, sí, todo el demasiado mundo estaba chicos. tratando verlo como algo nuevo y terminaba por hacer construcciones tridimensionales con el color y eran Sí, como colores demasiado entusiasmo con la chillantes. herramienta y había unos tonos chillones demasiado chillones. Estridentes. Sí. Era un color estridente y que terminaba por no dar profundidad al dibujo, sino eran plastas de color. Sí, es cierto. En fin. Pero, pues bueno, ese listo son Steve Olive, Angus MacKay, Chris Ware, Matt Hollingsworth, Lynn Varley, Laura Dupuy, Dave Stewart, Patricia Mulvihill, Laura Ulrich y Jordi Belair. Son los únicos coloristas que han traído el premio en 23 años. Okay. Pero si quieres un dominio, hay alguien a quien nunca hemos mencionado que tiene más Eisner que Dave Stewart. Ah, creo que sé quién podría ser. ¿Quién? Tengo dos candidatos. Uno es Todd Klein Ajá. y el otro es probablemente Stan Sakai. No, o sea que tiene una cantidad de estúpida de nominaciones. Y mayormente lo ha ganado como rotulista. Y es precisamente Todd Klein quien tiene la mayor cantidad. Porque si Pero que hablábamos cada de. vez que trabaja gana, así de simple. Cuando tiene ganas de salir del retiro y trabajar, Ok, mira, gana el premio. hablamos de un periodo así donde alguien se metió en las rachas de premios de Dave Stewart. El premio al mejor rotulista se estableció en 1993. De 1993 a 2008. Hasta que terminó Sandman. No, 2008. O sea, muchos años después de Sandman. Ya, ok. De Es que bueno, también fue. ¿No era rotulista también de Fables? De Fables y de todo ABC y de Wonder Woman y algunos proyectos de Grant Morrison. ¿De Wonder Woman? Tenía idea. Sí. Bueno, de 1993 a 2008. Estamos hablando de un periodo de 16 años. En esos 16 años, Todd Klein ganó 15. ¿Quién ganó el otro? El otro, en 1996, fue derrotado por Stan Sakai, que hacía los rótulos de Gru y de Usagi Yojimbo. ¿Será premio de consuelo por qué no le dieron el Eisner mejor historia o algo así? No lo sé. Sakai lo ha ganado 3 veces. Aquella vez que se introdujo ahí en medio del reinado de Todd Klein, posteriormente en 2012, y lo ganó este año, en 2015. Y los únicos otros, las únicas personas que han ganado este premio son Chris Ware, David Mazzucchelli y Darwin Cook. Curiosamente, en esta lista, toda la gente que ganó este premio que no se llama Todd Klein son artistas. Sí, no, no, que Chris ¿por cuál Ware, historia David ganó Mazzucchelli, Stan Saka y Cook? Darwin Cook? Darwin Cook por Slayground, las de Parker. Ah, ya. Yeah. Sí, porque en DC generalmente trabajó con Jared Fletcher. Sí. Claro, no recordaba que en las historias de Parker él hacía el rotulado. Pero sí, porque está rotulado directamente sobre la página el que se comió. Sí, Chris Ware lo ha ganado por Acme Novelty Library y por Building Stories. Mientras que en caso de Mazzucchelli fue por Asterius Polyp. Sí, es que realmente el trabajo en Asterius Polyp merecía ese premio. Porque el. Bueno, no es el único caso, pero uno de los casos de los cuales el rotulado es parte integral de la historia. O sea, siempre lo es, pero en este caso es hay uno de los elementos más donde. Uno de los elementos anexos donde se narra esta historia, que utiliza todos los elementos del cómic para hacer transiciones emocionales principalmente. Y en el caso de Todd Klein, habrá que recordar que por ahí cuando Neil Gaiman empezó a hacer proyectos con Marvel, por ejemplo cuando trabajó en Eternals, ahí hubo un conflicto con Marvel. Cuando Marvel se enteró cuánto cobraba Todd Klein por página, estaban pensando que estaba fuera de presupuesto y no querían contratarlo. Y la terminaron por doblar las manos después de que Gaiman dijo, okay, es que si no lo hace Todd Klein, entonces no lo voy a hacer yo. Entonces, ustedes díganme cuál es el máximo que le pagan a un rotulista y yo pago la diferencia. Creo que eso sí hizo que sintieran un poquito de vergüenza y terminaron pagando la tarifa completa de Todd Klein. Ok. Bueno, Alberto, creo que es todo lo que nos queda por comentar de podcast de esta semana. No sé si te gustaría agregar algo más, porque de poder seguir hablando lo podemos hacer. Ah, sí, si sí, tratar de seguir hablando, lo único que me preocupa es cuándo podrías editarlo, pero no, creo que con eso completamos nuestro material para esta semana. Sí, y bueno, yo le pedí a Alberto generalmente, o sea, no generalmente, de un tiempo a esta parte los podcasts pare la música la poner y los impares yo, pero dado que fui a mi recital de Pearl Jam, y que Pearl Jam es mi banda favorita, le pedí el pase para elegir la canción yo esta semana, que se los voy a decir al final de el largo listado de links que les voy a dar a continuación. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org o en Facebook a través de www.comicverso.org. No, nada que ver. En Facebook a través de www.facebook.com/comicverso. También nos pueden encontrar en Twitter. Me pueden seguir a mí como Epedreros. También nos pueden seguir el podcast como Comic Verso. Y Alberto lo siguen como Albion2112. Alberto es un hombre que no duerme y que tiene muchísimos proyectos paralelos, tales como su trabajo en la Comicase, en la Covacha. ¿Y qué más, Alberto? Traduciendo cómics para Panini. Ah, cierto. Y lo que surge esta semana. no, no sé qué más. Estuve en un par de podcasts la semana pasada, aparte de Comiverso, estuve en dos más, el que mencionamos hace un rato de Comicase dedicado a Warren Ellis, aparte de Puros Cuentos, que también comentaste, que en la grabación de Halloween hablamos de cómic de horror. Entonces, básicamente aprovechando que casi no duermo, si la gente me invita a hacer algo, generalmente le voy a decir que sí. Que es la única razón por la que existe este podcast. A menos que sea algo que realmente no me interese hacer, pero si alguien tiene una propuesta interesante relacionada con cómics y quiere que participe, seguro le voy a decir que sí. Si no le inviten a un podcast dedicado a hablar bien de Geoff Johns, porque no lo va a poder hacer, ni aunque le paguen. Ah, pero los voy a trolear hermosamente durante todo el podcast. Por eso. Ok, también tenemos un Tumblr, que lo pueden ubicar en comicverso.tumblr.com, que actualizo ocasionalmente. Ya no es nunca como antes, ahora subía ocasionalmente, ese es el estatus actual del podcast, o sea, del Tumblr. Creo que ya es tarde en Chile. Así que, bueno, nos vamos a despedir. Estuve pensando varias canciones de Pearl Jam que me gustan, creo que algunas ya las he puesto en el podcast. Últimamente mi favorita es Corduroy, pero hay muchísimas que me gustan, así que me voy a quedar con una del último disco, Lightning Bolt, del año 2013. La otra vez puse, cuando recién salió el disco, puse Mind Your Manners. Y ahora nos vamos con Sirens, que es una canción con letras de Eddie Vedder y música de Mike McCready. Así que, habitantes del futuro, donde sea que estén y en un momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches y cuídense. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Hear the sirens. Hear the sirens. The sirens, hear the circus so profound. I hear the sirens, more and more in this here town. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend. Just to know we're safe, I am a grateful man. This light is bit alive and I can see you clear. Have to take your hand and feel your breath, for fear this someday will be over. I pull you close, so much to